hermanos y hermanas que nos escuchan en el programa Radio Cartón. El día de hoy recibimos una llamada porque teníamos y estaba para invitado Toñito Ibáñez de Pedro el Asquil. Desgraciadamente tuvo un accidente en estos momentos, escasas minutos, horas del programa. Él afortunadamente, vamos a decirlo así, lo arrolló el carro, pero a su hermana parece que le fue más serio, que iban a hacer el pago de la luz eléctrica. Entonces vamos a esperar, dijo que si se comunicaba con la familia de su hermana para que la atendieran y él podría venirse. También estuvo invitado Miguel Coria y Gabriel Coria, también dijeron que había la posibilidad de llegar porque cuestiones de Miguel de salud y su hermano Gabriel que tal vez toque. También se le hizo la invitación a alguien que está aquí a mi derecha, que di tu nombre. Manuel López, que es un músico. ¿Cómo te dicen? Diles. El banano. Pues, y ya, el pueblo lo sabe. Los músicos lo saben. Ha pasado por varios grupos. Él depende de una familia, creo que todos músicos, ¿sí es así? Cinco hermanos. Y yo vi a su hermano Nacho en un grupo que me gustó muchísimo, que estaba compuesto por Gabriel Coria, Pedro Bojorges y su hermano Nacho, que se fueron a Estados Unidos, se fue Nacho, pero en el momento que hicieron Steel Hammer aquí en la ciudad, estuvieron muy, muy, muy bien, un grupo que me gustó mucho y no dejó nada grabado, ¿verdad? ¿Te traigo algo de eso, Kira? Órale, ahorita a ver si podemos escuchar no, eso. No es algo de estudio, pero son grabaciones de cuando estudiábamos, ensayábamos, pura música propia. Órale, sí, yo sí. Los oí con su música original. También, dado que queremos aprovechar, no se desaprovecha, todos los invitados que han estado maravillosos, fantásticos, y vamos a hablar un poco, mi compadre Sergio Fong, y vamos a alternar con aquí mi brother, sobre el programa dada esta situación, porque pues tiene que darse y se tiene que llevar a cabo. Ojalá que todo salga bien y muy buena vibra para nuestro brother, sí, Toñito. ¿Sí? Bien, vamos a ver con mi compadre Tecla, que es el responsable, dado que él es el encargado de este radio, de esta librería. Y curiosamente ya había pensado que yo en mi caso, así como que a quien le gustan los libros se dé una vuelta aquí a la Radio Cartón, porque es una, todas las librerías tienen la riqueza de la literatura, pero hay que reconocer que aquí tiene otro sentido desde que se parte, desde hace años, que mi compadre no estuvo de acuerdo con los sistemas que se encargan de la situación de libros y empezó con un movimiento hace muchos años. ¿Recuerdas ese movimiento, compadre? Sí, bueno, nosotros realizamos libros cartoneros. Pero antes de eso, compadre, bueno, desde los inicios, pues, y sin conocer precisamente la industria editorial, nosotros realizábamos lo que ahora se conocen como fanzines, ¿no? Y que eran revistas de barrio, revistas que se distribuían de mano en mano, no iban a los centros donde se comercializa la literatura o se comercializan las revistas, sino que era un movimiento que se generaba en espacios públicos donde se realizaban eventos y donde se encontraba uno a los compas y ahí podíamos distribuir este tipo de publicaciones y íbamos conociendo gente que se dedicaba tanto a escribir, no solamente literatura en el sentido del género de cuento o ensayo o poesía, sino sí, que sí, también sí. Escribían cosas personales de rock and roll, hablábamos también incluso de diseños de tatuajes, ¿no? Sí. Y bueno, la onda era también que fueran medios de información barriales, ¿no? Y esto generó también, o fue parte también de un movimiento de los barrios en los años 80. Exactamente, incrementando, se unieron barrios, muchos barrios de la ciudad de Guadalajara, y hubo una coexistencia y comunión muy interesante dentro de todo, porque hubo poesía, una poesía muy especial, una poesía diferente que hablaba sobre las situaciones de los chavos banda en aquel tiempo, porque fue un fenómeno que platicábamos en la mañana, Susana y yo, que Guadalajara no ha estado acéfala de los movimientos sociales, contraculturales que se dan tanto en la Ciudad de México como aquí. Por ejemplo, si hablamos de los chavos banda, pues también inicia la capital de la República, pero aquí se enfoca más también en lo cultural. Muchos de ellos, yo hago responsable a mi compadre de lo que está mencionando, y fue un movimiento que tuvo que ver con el movimiento punk, con el movimiento de rock y con el movimiento rock de los 70s, porque llegó a estar Toncho Pilatos en el foro Jim Morrison, y se aventó la paloma él y un compa, si ¿sí te acuerdas, compadre? Sí, ¿cómo no? ¿Quién era el otro? El Vikingo. El Vikingo, de la gente de que San Andrés. Que era compadre, ¿no? De Toncho. Sí. Y ese foro fue muy abierto, inclusive hay que también mencionar que el culto ahí tiene un principio, porque hubo un tianguis, ¿te acuerdas, compadre? Pequeño, ahí en el foro Jim Morrison. Sí, fue un 10 de mayo, recuerdo, ¿no? Exacto, sí es verdad. Desde muy temprano hasta terminar con el grupo Hongo, ¿no? Sí. Sí, fue un evento muy grande de, no sé, 8 o 10 horas de, sí. De convivencia cultural entre... Y con venta, los chavos sí. Llevaron algunas cosas. Incluso recuerdo aquel compa que ya falleció, que le llamaban Juanito Basuras, ¿no? ¿Sí le decía? Juan Basuras, el patrón, yo le decía el patrón porque trabajé con sí, él. Sí, estuvo también ahí Poncho Pacheco, sí. Pepe Becerra, sí, de los que llevaban ahí cassettes, ¿no? Ángel Cantú. Sí. Sí, yo recuerdo a varios compas que hicieron estos pininos, ¿no? Sí. Incluso el evento se llamaba Homenaje al Tanguis del Chopo. Exacto, que es el Papas Fritas de estos movimientos. También hay que recordar, compadre, que se comunicó con su servidor, el baterista de Enigma. Exacto. Y se echó la paloma en el foro Jim Morrison, Sergio Virgo, y estuvo muy interesante. Pero posterior a eso, mi compadre no para, es muy, muy, muy emprendedor, como lo que estamos aprovechando ahorita. Te aventaste la Antifil, compadre, ¿recuerdas? Bueno, la Antifil nace con unos compas de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Nosotros pertenecíamos a la gloriosa Family Khan de Ballenberg, y ahí ya entonces existía ya el movimiento punk. Y en la Facultad de Filosofía y Letras había muchos punks, y de hecho se hacían eventos dentro de la facultad, ¿no? Y se repartían también fanzines, y estaba fuerte el movimiento, y a mí me invitan amigos como Isaías Arellano, como Darío Holguín, a participar en esta primera Antifil, que bueno, pues estuvo muy interesante y fue muy muy importante para los compas que estábamos en contra de este tipo de confort, ¿no? Del hecho de ser universitario y que todo se le da al universitario, ¿no? Exacto. Y tampoco puede ser autocrítico de la situación dentro de la universidad. Entonces, la universidad había convocado a esto de la FIL, y se había hecho la FIL con mucha base universitaria, la cual lo hacía trabajando de una manera gratuita, ¿no? Y incluso hasta se suspendían las clases para que nosotros fuéramos a colaborar, pero no había pago. Y pues en aquel tiempo también se estaba ya comercializando este evento de la FIL, y ya sabemos en el monstruo que se ha convertido. Exacto. Pero entonces hubo gente que estuvo en contra de la comercialización, de la cultura, de la comercialización del libro. Falta de apoyo. Y la falta de apoyo para otros, ¿no? Porque exacto. Se comentaba y se seguirá comentando, ¿no? La FIL siempre tiene invitados a otros países, pero los autores mexicanos nunca se ven ahí, a no ser que paguen su propio stand o su propio espacio para presentaciones de libros. Es decir, ¿cuándo van a ser, o México, cuándo va a ser el país invitado de la FIL, ¿no? O sea, ¿por qué no? Porque hay muchos intereses que nosotros no conocemos, ¿no? Eso que le llaman intereses oscuros de los políticos, que siempre se llenan las bolsas. y la raza seguimos igual, ¿no? O sea, hay muchas estadísticas de que fue perfecto, que hubo tantas entradas y que esto y salidas, y la gente sigue sin leer, ¿no? aquí en Jalisco, en Guadalajara. ¿Qué años estábamos más o menos? Pues estamos hablando de más o menos como 1995, 94, del Antifil. Ya. Ahora tenemos algo que se llama la Francachela Filamona, que también se hace, pero ya se hace en espacios donde se promueve la cultura alternativa o la cultura marginal. Ahora, y ahí es donde ya se hacen los eventos. Ahora déjame involucrar a Manuel. Manuel, tú como músico de rock, que tienes que ver desde los 70 de alguna u otra forma, sí, lo que acabas de escuchar en esos años, ¿qué hacían ustedes? ¿Cómo le iba el rock en Guadalajara? Muy difícil, pero sí, cuando menos sí había muchos eventos, pues tardeadas, ya ves que las tardeadas que hacían los sábados, domingos, pero la verdad, dinero no había. Muchos grupos tocábamos gratis o iban por una miseria de dinero. Fue algo muy pesado, muy, muy difícil, fíjate. Entonces encontramos que la contracultura siempre le está batallando. ¿Es correcto, compadre? Bueno, la contracultura en sí misma, pues, ¿no? Es un proceso que se llama precisamente contracultura porque va como contragolpeando, claro, a las instituciones, a lo que ya se considera cultura establecida. Sí. Entonces el proceso de trabajar la cultura, ya sea en la música, en el baile, en la literatura, uh-huh, pues siempre va a ser contracultura. De hecho, hay un dicho entre la gente que practica o que trabaja o que elabora dentro del proceso de la contracultura, que cuando la cultura llega a tener éxito, es un fracaso, ¿no? Curiosamente, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los señores Rolling Stone, ¿no? Que son una contracultura que llega a tener un éxito, pero cuando es éxito ya no es contracultura, ya es cultura y ya cobran un ferionón para ir a sus conciertos, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Lemus, ¿tú te acuerdas de los eventos contraculturales o punks que se dieron en el foro Jim Morrison? Solamente uno, que fue de hecho la primera tocada punk en los Jim Morrison. Ajá. Cuando tocaron bandas del DF. Del SS20, la charra, me acuerdo. ¿Qué pasó, charra? La Zapa. La Zapa que dijo, ¿qué onda, banda charra? ¿Qué onda, no? Y luego se los llevaron a Pentauro y desmadraron todo Pentauro en la noche, los cabrones, ¿no? ¿Sí te acuerdas, compadre? Sí, Pentauro era un aquí lugar estaba de teatro, el Madero. Sí, a un lado de la Mutualista. Sí. ¿Y tú en cuáles grupos andabas, Manuel, en ese tiempo? ¿Tienes recuerdo? Pues en ese tiempo acabamos de hacer el grupo de Parántropos con mis hermanos. ¿Cómo se llamaba? Éramos Parántropos. Éramos era Nacho, Luis, cuatro hermanos. ¿Todavía Nacho? ¿Todavía no se iba a Estados Unidos? No, todavía no. Estaba Nacho aquí, era Nacho, Luis, Chuy y yo. ¿Puros hermanos? Puros hermanos, sí. ¿Y dónde tocaban? Pues es donde nos contrataban, tardeadas. ¿Tienes algún lugar, recuerdas algún lugar? Pues el Arlequín, el Popular, el Venecia. ¿Todavía activos esos lugares? Dimos varios conciertos en la orilla de la barranca, fíjate, para la gente de aquel lado. Hacia el aire libre. ¿No fue en el Mirador? No. Este fue en otro lado. Pero también en el Mirador fuimos. Tuvimos varios conciertos ahí y muy buenos, fíjate. La gente respondía muy bien. Eran los sobrevivientes, ¿no? Sí. Y los 70s ya se habían despedido plenamente. Siempre lo he dicho yo que con dos LPs se despiden los 70s, que no altera el orden, no altera el producto, ya sea Spiders, Corre, Corre y Toncho Pilato segunda vez. Con eso nos despedimos de los 70s. Uh-huh. También hace un parteaguas, que no me gusta la palabra, pero por ejemplo, se quedan ustedes que son como un producto de los 70s y se vienen las nuevas generaciones del New Wave, que son como Rocking Pills, Sombrero Verde, Antiguasi, Maná vino posterior con Sombrero, es el mismo. Y entonces se abren y ustedes sobreviven realmente en los barrios, ¿sí es así? Sí, sí, sí. Los chavos que quedaron, los chavos que también se empezaban a ver, porque si recordamos, compadre, y tú ya como Cholo Huichol y todo lo que tiene que ver, iban a las tocadas de Toncho, cabrón. Toncho ya llenaba con a puros chavos banda, a puros chavos cholos de barrio, y le gustaba mucho, se llenaba allá en Rancho Nuevo. Ustedes deben de recordarlo, sí, también. Claro, sí. Entonces, en el Coliseo también, sí, dimos varios conciertos también. Órale, órale. Aquí en la UDG. Ya. Sí. ¿Y qué tal les iba entonces? Bien, todo muy bien, todos, todos. Sobrevivieron, ¿no?, a, sí, eso. ¿Tú, sí, qué opinas de? Sí, bueno, de Skyway, de Maná, de Sombrero Verde, de todas esas generaciones, compadre. Pues estamos hablando de como el 84, sí, 85. Sí, sí. Pero ya continuaron, que a la fecha siguen, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también recordemos que la Universidad de Guadalajara, incluso la Federación de Estudiantes de Guadalajara, tomó en sus manos este tipo de eventos. Empezaron a hacer grandes conciertos con bandas, en que no era un concierto de dos bandas o tres bandas, traían bandas chilangas, ¿te acuerdas? Sí, claro. En el Coliseo y en el campo de béisbol. Mm. Incluso en el auditorio de la FEC, fue nido de punks ahí, ¿no? Sí. Que el compadre Burras, que ya murió, conseguía un auditorio que ya destruyeron el edificio, y se generaron muchos espacios, digo, sí, también estaba el foro, que fueron otro tipo de espacios, a aquellos hoyos funkies, ya, pues, muy diferente, o a aquellos salones, entonces se genera una apertura, incluso el Trisol ya se llama Tri, ¿no? Ya viene acá, cambio. Exacto, ¿no? Como con otro tipo de públicos también, ¿no? Y se muere Rodrigo González. El temblor. Sí, entonces sí se generan así como cambios dentro de la escena del rock nacional. Pero también recuerdas esas tardeadas de barrios como las que, claro, participaba Manuel, ¿no? Sí, que sí, pues también íbamos al Club de Leones. Recordémonos aquí, que la Sole se mantuvo de alguna forma, otra también se mantuvo, ¿sí?, un ratote. De esos, al Casino, sí, del Sutaj, ¿no? También. El Sutaj, acá, la Iglesia, el Popular. Acá en Atamajaca había un lugar que le sean la carcelita o la penalita. Esa no la conocí. Estaba en la pura plaza, o donde hoy es la alcaldía de Atemajac. Mm. Y luego también en la Coronela, en el lienzo charro La Coronela. Mm. Digo, que fueron a tocar. Incluso en el rancho, en el lienzo charro La Coronela, fue a tocar aquel grupo de Rodrigo González, ¿no? El cual, Simón. El cual. Sí, y digo, y esos espacios se, también, se, ¿no?, empezó a dar una invasión, Popular, que no queremos verlo mal, pero una invasión de grupos mexicanos, ¿no? Inclusive Toncho sufrió una cosa muy en serio, que Toncho iba a tocar en el Popular, que también sobrevivió tiempo, y en el Cabañas estaban los Caifanes, en el Instituto Cultural Cabañas, y venía un reportero de Conecte cruzando con él, y no me acuerdo quién más, quien nos comentó, e iban cruzando la Plaza Tapatía en frente del Instituto Cultural Cabañas, y el periodista le dijo a Toncho: aquí es, mira qué bien está, cuánta gente, que no, aquí no es, y se fueron al Popular y ahí cerquitas. Ustedes tocaron el Popular, ¿no? Sí, entonces, sí, muchas veces. Sí, pues la Sole, Toncho, sí. Con la Sole. ¿Qué rolas tocaban, Manuel? ¿Te acuerdas? En Parántropos tocaban mucho King Crimson, Black Sabbath, Yes. La onda de tu hermano Nacho. Y Luis, mi hermano Luis. Ya. A ellos siempre les gustó el progresivo. Pero en ese tiempo también la Sole empieza con un cambio, que el metal. Empiezan a meter grupos de metal, ¿no? Sí. Como AC/DC, dos, tres que ya estaban. El punk toma fuerza, ¿verdad, mi apreciable Lemus? Sí, de hecho. Esa y es el metal. Y el metal. Metal por otro lado. Pero sí, es el momento en que surgen muchas bandas punk. Muchísimas, ¿verdad? Hubo un buen movimiento de bandas punk. Muy bien, muy bien. Entonces, pues ya estábamos con los compas que seguían de los 70s, los chavos punk, los chavos banda, porque también en ese tiempo, o fue antes, donde estuvieron en la radio, estuvieron en Radio Universidad de Guadalajara, compadre, nos conocimos, y yo les musicalizaba el programa. Eso sería como en el 83, 82, 83, por ahí. En los 80s todavía olía a 70s, había cosas, sí, similares. De hecho, sí quería puntualizar eso, porque todavía existía, estábamos iniciando los 80s, la cacería de bruja contra los ex militantes de la Liga 23 de septiembre y el FRAP y todo esto. Todavía había secuelas, todavía había encarcelados, todavía había torturas, todavía había exiliados, o sea, y entonces nosotros no sabíamos en el sentido social en la bronca que nos estábamos metiendo, ¿no? Porque nosotros sí caminábamos las calles, íbamos de un concierto a otro, hacíamos nuestros propios eventos, pintábamos las bardas. En aquel tiempo no se llamaban grafitis, se llamaban pintas simplemente, ¿no? Entonces, sí, nos tocó la represión muy dura. Yo, siendo parte de este movimiento del Bush, estuve pues en los separos, ¿no? Y algunas veces hasta nos golpearon los policías para, pues, no sé, hostigarnos y chingarnos, ¿no? Esa represión también se veía en el rock and roll, sí, ¿verdad, Manuel? Sí, ¿te acuerdas? Sí, también ahí. Yo me acuerdo que Alfonso, en su grupo que organizó, tocaron en el Club de Leones que estaba ahí en el centro, y resulta que se dejó venir, fíjate cómo coincidió. Nosotros fuimos a un evento que se hizo en México recordando a Vándaro, una orilla que no tenía nada que ver. Lo organiza, creo que el Trisol in My Mind para ese tiempo, le pusieron el Gran Pool. Y Lupillo nos invitó con Big Nose. Él rentó camión, el todo. Y estuvo Toncho también. Y fue un fracasote porque llovió y se puso bien gacho, ¿no? Pero en el sentido de la represión, aquí también teníamos nosotros a gente que tenía esa situación, porque hablando del mismo Toncho, después, yo veo en el DF en ese evento a Javier Batis, pero hubo una banda que era de Puebla, que por cierto musicalizaban el Circo de Capulina, los hermanos de Zebra, tres hermanos muy buenos. Mm. Ellos me escribieron y yo les contesté que hicimos mucho de nuestra colección a raíz de contactar a los músicos, y nos escribían y nos mandaban por correo. Entonces resulta que me hubiera aventado una bronca con mis jefes porque se dejaron venir a mi casa, cabrón. Afortunadamente cayeron con Toncho no tenía grupo y los adoptó para tocar. Y estuvo tocando un tiempo con el grupo Zebra, como lo que hizo con Excalibur de Aguascalientes. Entonces te digo, y en ese tiempo se vino también la represión de cortar el pelo a los greñudos que quedaban o los metaleros que se empezaban a mover. Y Toncho Pilatos le pidió a Cronos, que era la compañía en la que había grabado, les hicieran una manta para ponérsela a la camioneta en la que movían los instrumentos, que decía Toncho Pilatos, músico exclusivo de Cronos, para tener como una defensa ante la represión que ya en los 70 se había dado muy fuertemente, pero tú lo acabas de decir. Que no nos molestaban. Sí. No paraba. No paraba la represión y los músicos, si te acuerdas de aquella represión tan gruesa que hubo en el estacionamiento de Zapopan. Sí. Cayeron y andaba ahí. Y entró hasta, tú andabas ahí. Estaba, a ver. Mira, estaba Teclas, Trapecio ese día. Exactamente. Yo estaba con ellos ahí. Y el compadre la vive de una forma y tú la vives de músico. ¿Qué pasó? Platícanos de eso. ¿Qué recuerdas? Pues, nos sacaron a todos de ahí, pararon el evento, lo cortaron y nos sacaron a todos de las greñas ahí. Nos escondimos, nosotros porque estábamos en el equipo nos metimos atrás, pero sacaron toda la gente y los golpearon. Y Sí, se habla de que los golpearon. Sí. Llegaron las granaderas en ese tiempo. Sí, yo estaba ahí con Trapecio esa vez, recuerdo. ¿Y no tocaron? No, los pararon. ¿Ya había pagado la gente? ¿Ya estaba lleno? Sí, ya estaba lleno. De hecho, nosotros estábamos desde un día antes ahí adentro metidos porque, pues, para acomodar el equipo, porque pues ya ves que llega la gente y ya no te puedes mover. Sí. Entonces armamos desde un día antes y el día de la tocada ya íbamos a empezar y llegó a todo eso y pues nada, nos aventamos ahí casi 2 días encerrados adentro, sin así nada de evento es, y no hubo nada. ¿Y tú cómo lo viste del otro lado de Chavo Banda, compadre? No, yo creo que siempre en los barrios de acá, de abajo, siempre hubo esa represión. Yo recuerdo de cuando yo tenía 10 años, que veía cómo llegaban esas esos camiones que eran, les decían las bimbos, las granaderas y las R's, ¿verdad? Las Julias. Porque las eran racias, porque eran las racias, ¿no? Ándale. Y había el servicio secreto, que esos se disfrazaban así como de chavos, de melenudones, con sus guaraches. Y llegaban a los barrios y se distribuían ahí. Entre la banda. Entre la banda y de repente llegaban las pinches camionetas y a pañadero. Sí, daban el pitazo. Y eso yo siempre, digo, lo viví hasta la fecha. Lo sigo viendo. Yo recuerdo una caricatura del maestro Infeliz, ¿no? Donde, un saludo al carnal Infeliz. Donde hace una caricatura donde sale un pinche cuico con una red de esas con las que atrapan mariposas, ¿no? Pero es como si fueran a atrapar a un chavo banda, pero el chavo banda es como un perro, ¿no? Que el tipo este sí, lo va... Los antirrábicos. Exacto, lo va a capturar, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido todos los barrios lo vivían, ¿no? Y el Infeliz siempre ha sido un ilustrador del barrio, situaciones, ¿no? Situaciones del barrio. ¿Y tú, Manuel? Sí, sí. ¿Qué otro grupo vino después de ese? De Parántropos, pues... Terminamos tronando el grupo y se armó. Yo me fui a tocar con Neblina. ¿Te acuerdas de Neblina? Ay, ¿cómo no? Sí. ¿Te acuerdas, Nacho? Compadre, que todavía andaban en los barrios esos Fitos? Sí, con Fitos y el Zurdo. Todos, en paz descanse, que murió en las explosiones. Y Nacho en ese tiempo armó Steel Hammer con Pedro Bojorges y el Cue. No sé si te acuerdas del Cue, un bajista muy bueno. No es el Peluche, Gabriel, otro. Antes del Coria estaba Cue. Ahora. Era un excelente bajista, que se tuvo que ir a Estados Unidos. Entonces Nacho llamó a Gabriel Coria. Y yo en ese momento yo estaba tocando con Neblina. Andaba para arriba y para abajo porque tenían mucho trabajo. Sí, sí, a pesar de toda esa represión y todo, sí. Se daba, ¿verdad, compadre? Sí. Lolo, te identificaste el título, el nombre de Neblina, ¿no? Sí, cómo no. Y ya era, también cambió radicalmente porque ya era saltar. Porque con Toncho y 2-3 los veías paradito a los Spiders, porque mucho tiempo fue acá atrás de la penal, en el modelo, Toncho y Spiders. Todavía se generaba eso, pero era mucho chavo ya de barrio, ya no eran los más grandes o jóvenes, escasos jóvenes. Y ya, pues nosotros ya un poquito más avanzados, pero pues los que prometimos rock and roll, pues así fue. Pero también, así como lo platica Manuel, tuvieron mucha chamba en los bares. Sí. ¿Te acuerdas de qué barrios, Manuel? ¿De los bares? En los que iban a tocar, que estaban los casinos. Por ejemplo, estaba Talpita. Ah, sí, sí, no, pues Talpita, Oblatos, Tlaquepaque. Aquí en... No sé cómo llamarle aquí. Aquí a San Juan, lo que era Belisario, pero ya había muchos salones. Yeah. Oblatos, ¿no? Oblatos, todo eso, Sí, sí, muchos lugares, te digo, tocábamos mucho. Cada semana teníamos todas las semanas pagadas. Uno de los riesgos ahí eran los putazos que se armaban. Sí, generalmente eran tardeadas, ¿no? Sí, tardeadas. Tardeadas donde supuestamente eran locales, así el puro barrio. Pero no faltaba que llegaran, exacto. Yo recuerdo que una vez afuera del modelo empezaron a hacer tocada los martes, todavía con Spiders, Toncho, los que mencionas tú. Y estando en la puerta... Ya nomás sentí el pedradón en la frente, hijo de su puta madre, así. De esas veces que sientes ganas de echar los ojos hasta la nuca. Así, ya ves que haces, estás acá. Sí. Y a mí el gorila, que eran cuates, porque yo asistía, inclusive una reunión con Toncho, y me dijo el dueño del modelo, quédate, sé que te gusta el rock, eres cliente. Entonces, pues los gorilas también, gracias a uno de los gorilas, me dijo, mira, ven, te voy a regalar algo. Cuando estuvo Kane Hit en el modelo, me metió al otro lado, que eran los de Kane Hit. Inclusive salí y les dije, yo no tenía la intención de autógrafo, sino que el hecho de haber conocido, por ejemplo, a Bob High, que tiene una vibra enorme, traía un pantalonzón enorme de Levi's y una hawaiana que no le cerraba y estaba jugando a gatas con los chavitos de ahí de la casa, tenían un cajón como de colchón y ahí juegue y juegue, y ahí Bob High enseñando la rayita, y entonces salí y resulta que me dice Juan, el dueño del Quinto Poder, le dije, acabo de ver a los de Kane Hit, cabrón. Y luego me dice, pues un autógrafo para el Quinto Poder. Y ya le dije a Ramón, me acuerdo que era el Gorila, me dijo, ándale pues, vamos. Y me le firmaron, y ahí está Fito de la Parra, los otros integrantes, Bob High. Entonces me dice Fito de la Parra, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te dicen? Me dicen el Jumping. Entonces pone el poder del blues para el Quinto Poder y Jumping. Como que no le gustó a Juan, pero de todos modos un día lo vi en el lugar menos indicado del Quinto Poder, ahí en Tolsa. Y luego me lo encuentro años después en el Cultural y dije, ¡ay, saqué después este póster! No me acuerdo, todo tiré. Pinches vatos gachos, no me lo hubieran guardado. Pero eso me pasó. Y te digo, salías... Y cabrones de afuera me levantaban piedras o se agarraban a cocolazos o llegaba la tira. Una vez tocó el de Enigma, los de Enigma, y que llega la tira. A pañón y sacadón de onda. Y pues se sacaron de onda los de Enigma, pero que eso tenía años en el DF. Entonces aquí también cuando se juntaba la gente de La Solemnidad con la de Toncho. ¡Ay, hijo de chingada! Era una guerra ahí. No podían juntarse esos... No, no, pues era... Ya no era un baile. A ti te tocaron, ¿verdad, compadre? Sí, no, de hecho, nosotros antes, así como de que terminara la tocada... Vámonos antes. ¿Sí? ¿No? Y mucha gente se salía y se quedaban nada más los bravos, se pues. Ponía muy... De hecho, yo lo he comentado mucho porque, pues, esas broncas no solamente eran dentro de los locales o dentro de los salones, bueno, sino que se extendían a los barrios. Ya, sí, y precisamente nuestro compa, el Tambo, ¿no? Sí, que visionaba esto de unir a las bandas a los barrios, pues participaba también tanto en los eventos como en las broncas, ¿no? Y una vez él montado junto con otros compas en una caja de una camioneta, de una troquita, pues, fueron a echar bronca a otro barrio. Ay, también se usaba y les aventaron una molotov y ahí se quemaron unos compas, entre ellos el Tambo, quedó quemado de los brazos. Y uno compa que le decíamos el Loco murió, y a otro que le decíamos el Ratón quedó así como pegado de aquí. Entonces cuando el Tambo sale del sanatorio, no sale a la calle, sale al manicomio porque salió tronado, pues, ¿no? Entonces cuando sale del manicure, pues nos comenta a los de la banda, a los del barrio, que pues ya no andemos haciendo chingaderas, que por qué no nos juntamos y unimos a los barrios. Y ahí es donde nace la idea de hacer el Bush, pues, ¿no? De esas broncas entre la banda del Toncho y los toncheros y los soleros, ¿no? Ustedes, Manuel, afortunadamente no les pasó nada de eso. ¿No recuerdas tú golpeado un músico o algo por el estilo? No, fíjate que no. Nomás se escondían entre los aparatos. Yo sabía, yo pues toqué muchas veces con La Solemnidad y yo sabía que... Pero siempre teníamos el contrato en el Arlequín. Entonces tú sabes que adentro del Arlequín, Carlos no permitía nada de eso, tenía mucha vigilancia. Sí, pero cuidado afuera, no podía salir para afuera. Entonces nosotros esperábamos hasta que ya se fueron todos y ya podíamos sacar las cosas. Porque si salías junto con ellos, olvídate. Pero ya. De repente estaban tocando y la banda pidiendo al otro grupo, ¿no? Sí, sí, sí. En algunos casos era muy común con Toncho, ¿no? Sí, con Toncho. Toncho. Fíjate, pero ya era otra raza bien diferente. Sí, modelo, las chavas, les dio un tiempo, chavitas, ya no eran jóvenes, les daba por gritar, Toncho, Toncho, Toncho, y dos, tres pinches vagos, tu camote, puta madre, cagados de risa, muy felices los cabrones, cuando uno venía así de los 70s, que esperabas que ver como gusto, como Monterrey, está como el memorable concierto, precisamente hoy se iba a tocar eso también, porque Pedrito, Toñito Ibáñez estuvo con Pedro Elasquil, creo que fue con sus hermanos, no recuerdo quiénes fueron. Fue en la Plaza de Toros del Progreso, desaparecida con lo de la Plaza Tapatía, y estuvo, fueron dos semanas y para mí fue algo memorable, cabrón. Fue que resulta que estuvo Spiders, Pedro Elasquil, Mágico, que fue antes la banda de la calle Hidalgo, Javier Batis, Tinahual, se despedía aquí de Guadalajara, y Toncho, que se subieron. Yo, por ejemplo, el recuerdo más chingón que tengo de eso, y Pedrito tiene el anuncio. Tiene fotos de ahí. Tiene muchísimas cosas. Que recuerdo es ver visto, ya lo he comentado, porque nunca lo voy a olvidar, se subió Rigo con Náhuatl, y Ricardo Ochoa y Náhuatl, no, cabrón, un super jam de requintos, era un duelo, sí, pero también hay algo con lo que lo recuerdan, que a mí, para en lo personal, se me hizo nefasto, funesto y culero, ¿no? Porque al nivel de la mitad de la plaza se para una chava de aquella época que ya era también como despidiéndose de los 70s y empieza a bailar estilo hindú acá, bien hippie. En segundos, cabrón, en segundos, la apañaron 100 manos. Las nalgas, las chichis, las piernas, la cara... Que yo no entiendo, pinche raza enferma, qué se ganaba con agarrar una chichi, una nalga. Y desgraciadamente se recuerda por ese momento, y al momento de recordarse de eso, se zurran de risa. Cuando yo esperaba, y siempre lo pensabas como, repito, Monterrey Pop, que se paraban a bailar quien fuera, todo mundo le tenía un respeto. ¿Y dónde está esa pinche banda? Fue una pinche banda que llenaba... plazas, lugares de rock, que fue Modera, porque realmente las tocaditas que se están dando actualmente, como con Toñito y ustedes, con lo que se ha unido de Toncho, Los Pilatos, Mario Arellano participa, no habemos más de 150 personas. ¿Dónde están aquellos todos cabrones? Bola de moderos. Que nomás tomaban como desmadre. ¿Tú qué opinas, compadre? Sí, pues siempre ha habido esa raza, ¿siempre? ¿No? Que unos que van como por primera vez, otros que ya van con el afán de molestar, de chingar, pues, ¿no? Y definitivamente quienes sí van a escuchar, quienes sí van a disfrutar los conciertos, ¿no? Pero también ese rollo de cuando enfrentan a bandas que... Ni siquiera son ellos los que se oponen o que son oponentes, sino la misma gente que son sus fans o sus groupies en aquellos tiempos, ¿no? Que traían la de estar chingando, sí. o de ir nomás a pistear, ¿no? Con el paro de que van a escuchar un concierto. Y en aquel tiempo, pues también se fumaba, ¿no? Mucho. Fíjate mucho. Que en ese evento, hablando de, aparte lo de la chava, me acuerdo que algo bien chido de los Spiders, que yo era fan de los Spiders, tenían la costumbre de decir, bájense, Spiders paga. Y bajadero, cabrón, yo lo vi en el Foro de Arte y Cultura y lo vi en la Plaza de Toros. Entonces se fueron al ruedo donde se armó la bailada. Y tú conoces a toda esa gente que estuvo en eso. Nada más que a mí ya se me olvidan los nombres. Pero resulta que dos compas tuvieron los cañones y había un gordo en el ruedo, arriba el primer fila donde sentaba, y estaban echando los cañones. Y el compa que hizo eso, Toñito se debe de acordar, dice, porque se lo acabo yo de comentar, dijo, sí, cierto, cabrón. Le pasaron el cañón de luz al gordo y les hizo la seña de métanse el dedo, cabrón. Y el compa del cañón no lo dejó descansar. Desde ese momento paró, no le quitaba la luz. Y no le quitó la luz en todo el evento. El cabrón ya no sabía qué hacer. Ya se sentía como chicharrón. Tuvo que verse, yo creo, levantado. Yo no me acuerdo, pero yo nomás andé por andar de mamón, cabrón. Entonces, todo eso lo vivimos. Y como te digo, cuando realmente en nuestro caso... Susana, su servilleta, pues que sí te gustaba, que sí lo querías, que sí era esto, era decepcionante ver esa gente, ¿no? Ustedes vieron mucho ¿verdad, Manuel? Sí, hay mucha gente que no tiene nada de educación y... Exacto. Muy corrientes, pues, y muchos que sí sabían de música y iban a disfrutar eso. Sí, pero ya eran pocos, realmente. Sí, realmente era poco. Pero referente a lo que decías de... Yo digo que ya queda poca gente de esos tiempos, ¿no? Pues ya no hay nadie, hermano. Hacemos un evento y como dices, van 100 personas, 120. Pero la pasamos bien chido. Sí, bueno. Eso sí. Se acabó todo. Pero sí, mucha gente ya no... La que acaba de pasar, que estuvimos, Manuel, que estuviste con Riz. Estuvo chidísima. Sí, sí. Se va a bailar ya. Y luego fue en San Andrés, mucho loco viejo. San Andrés está dotado de mucho loco viejo. Y estuvo tranquilo. Y estuvo muy padre, disfrutamos mucho, se oyeron muy bien. Rip se oyó muy bien. Estaba sustituyendo a uno de los músicos caídos, ¿no? En paz descanse, Poli, hermano de Santos, murió. Uh-huh. Sí, por eso me llaman últimamente, pues, como él era el bajista. Tú eres como en la lucha libre, el emergente, da mal. Sí, me agarran donde sea. Te invitan a tocar, ¿no? Donde sea. En últimas fechas andas con Pedrito el Asquil todavía, platícame de eso. Sí, sí, todavía, cuando nos sale un evento, ahí estoy. Estoy con Pedro el Asquil, estoy con un grupo que se llama Classic. Estoy tocando acá con Enrique Arce en London Band. Uh-huh. También toco Versátil, toco con Nomus. O sea, soy... Nomus es el carnal que va, que fue vocalista también de Nomus, que es el carnal que va contigo a las tocadas a la vaquita grifa. Ese es Carlos. Ahí te va. Lo que pasa es que él compró el nombre de Nomus, pero él no tiene nada que ver con Nomus. Compró él un papel. ¿Cómo se compra? Pues sí, ¿no? Es lo que yo le dije. Ahí está bien. ¿Cómo es eso que te vendieron a Nomus? Ah, pues a mí me dieron un papel, me lo vendieron 15,000 pesos. Me dijeron que ya no querían a Nomus. Y yo un día platicando con Gustavo López, que es el verdadero Nomus. Él es el que me mencionas, no es... Es Carlos Gómez. Pero también había una señora que rentaba equipo ahí en San Juan de Dios, por Gómez Farías, creo. Ah, sí, doña que Sonia. Que su hijo era parte del grupo Nomus. Sí, Juanito el baterista. Pero no es el que vendió el nombre. No son ellos. No, el que le vendió el nombre a Carlos Gómez, el que lo trae ahorita, tampoco era de Nomus. No sé quién fue, si el baterista o el tecladista le vendieron un papel a ese cuate y ese cuate se lo vendió a Carlos. Y yo un día platicando con Gustavo López, los verdaderos Nomus, dice, pues yo no sé qué le vendieron, dice, le vendieron un papel nomás, pues se lo chingaron. O sea, fue una transota. Una transota. Realmente, pues, y él se hace llamar hoy como... ¿Cómo ves, tecla? Como Carlos Nomus. Pero así. Pues ninguna canción es de él ni nada, o sea... Él pero canta bien, ¿verdad? Tiene muy buena voz, canta mi respeto bien. Con ese cuate. Cuando toque la vaquita sabemos que va a estar chido porque tiene buena voz realmente y buena nueva pronunciación. Sí, es que es muy buen vocalista. Yo a mí en la Escuela Normal de Jalisco donde estudié, llevaron a Nomus y aquí voy a hacer un paréntesis de lo que tal vez se dé próximamente. También queremos invitar a Elmer, porque ¿por qué motivo? Hay un LP que ya lo dije, que son de lo que le llaman piratería con clase, pero ya están manejando LPs, no CDs. Y entonces lo vimos Susana y yo en eBay y se llama Los Santos, que es un grupo de los 60, Santos con Z, B contra BS, como la lucha libre, contra los Stru, cabrón, pero son rock. Y entonces la compañía es Speedy González Records. Pero pues eso es el paro para que nadie, pues no buscas Speedy González Records y no lo hay. Oh. Bueno, es que tú volvemos al rollo este de la contracultura, sí, Domi, ¿no? Sí. Que había que generar, inventar y crear todo este tipo de plataformas o de sustentos, ¿no? Para que otros no se agandallaran. Y aún así, tú sabes cuánto se pelean, no solamente los músicos, los editores, por nombres, por supuestos derechos de autor, porque nunca pensaron que iban a ser artistas que se cotizaran económicamente, lo hacían por gusto, por placer, por ser parte de una cultura, claro. Nunca porque nos vamos a ganar un dineral, ¿no? Uh-huh. O sea, no somos parchís, no somos los chamos, somos un grupo de compas que nos gusta hacer música. Sí. Y entonces eso va generando un nombre, ¿no? Creo que hablaban la otra vez de Toncho Pilatos, que tuvo una fama, pues, no solamente nacional, ¿no? Sino fue más allá y que nadie pensaba que iba a ser cotizado. Claro. Pues. En este caso, SLP, decidimos como hacer un paréntesis porque están recopiladas como 6-7 rolas por los Stru, que ya le dijimos a Elber, y yo busqué las piezas y todas tienen todo de rock, cabrón. Pero también recordemos que la generación 2000 hizo rock, los Huichos tocaron rock, muchos de ellos, pero luego se fueron por la línea de la balada y que lo hicieron bien. Un ejemplo muy viviente es la revolución de Emiliano Zapata, que muy bueno en el rock and roll y muy bueno en la balada, uh-huh, ¿no? Sí, sí. ¿Tú has acompañado baladistas y ese rollo, Marcos? Sí, también. ¿Cómo a quién? ¿No te acuerdas? A Carlos Cuevas. Hace muchos años. ¿No te acuerdas tú de Cuando murió el Marras de la Solemnidad, sí. El que lo suplió fue Jarby Dubs, un americano. Sí, sí, que también anduvo con Panchito. Pues y hablaba re bien el cabrón inglés porque cabroneaba. Tú cabrón y que no sé qué bien chingas banda. Tu madre. Sí, recuerdo. Pues ese cuate yo lo traje. Ese cuate yo me lo traje. ¿De dónde? Pues yo lo conocí yo estuve en Estados Unidos, pero yo en un momento fuimos a Culiacán. Y no traemos dinero para pagar un hotel y nos metimos a un trailer park. Y ahí estaba él con su familia en un camper. Y estaba con su guitarrita tocando allá afuera. Pero él solo, pues, traía a su esposa y unas niñas. Y ya nos arrimamos a platicar con él y vimos que sí hablaba español porque nosotros no hablábamos bien inglés. Y ya nos pasó a platicar, claro, el blusero. Y yo dije, oye, qué padre. No, pues nosotros también ya le dijimos, nosotros también tocamos. Yo con los cuates que iba también, iba un baterista, iba un pianista, iba yo. Y allí en el trailer park había un café y había todo el equipo a tocar, pues, pero ya, no había grupo. Ya. Entonces él ya tenía días ahí, él ya sabía, dice, ok, vénse, vamos a tocar aquí al bar. Dije, ¿a dónde? No, aquí hay que equipo. Me dice, ábrale. No, pues nos amanecimos tocando ahí en ese bar toda la noche con él. Puro blues, porque todo toca excelente. Sí, lo recuerdo. Sí, tienes razón. Pues ahí estuvimos como 2 días con él en el trailer park y no teníamos que venir al tercer día. Decía, yo me voy con ustedes, ¿para dónde van? Para Guadalajara. Pues yo nomás iba a llegar a Mazatlán, dice, pero nos vamos hasta allá, chingada. ¿Y se llevó esposa y todo? ¿Se trajo todos? Órale. Y llegamos a Mazatlán, nos quedamos una semana y luego ya nos vinimos a Guadalajara y se vino hasta acá. Y ya lo llevamos a un trailer park y se adaptó y todo. Y pues, duró un tiempo. Ahí lo que te iba a decir, para no estar de la tan larga, duró aquí como 25 años. ¡Hijo de...! ¡Ah, cabrón! Entonces sí duró un buen tiempo. Sí, aquí vivió 25 años, ahí en San Andrés. No, él hizo vikingo el cabrón. Él era vikingo, sí. Ahí con los mandrágoras, sí, ubicas ese barrio. No, que pero ya no existe, porque ya los mataron. O algo así. Ahí compró una casa. La señora me dijo, llévame a barrios a buscar una casita. Y ahí les gustó, le dije, este barrio está muy caliente, ya vi aquí. No, pues nosotros somos gente tranquila, ándale pues. Pues ahí la compró y pues sí, nunca tuvo problemas. Y ahí tuvo su casa 25 años y vivió aquí. Y tipo, pues, anduvo conmigo en un grupo que se llamaba Fandango. Y luego entró con la Solemnidad y luego, sí. Y luego estuvo, ay, ¿cómo se llama ese grupo? Con Panchito también hizo algo. Con Panchito hizo algo de Toncho, pero también tocó ahí en el bar de La Vida. El otro día estaban hablando ustedes con los de La Olla Loca. Él estuvo tocando ahí, pero no con los de La Vida. Él iba con otro. Con el Chiva. Se juntó con el Chiva y hicieron un grupo de blues. El Chiva empieza con Chester, pero anduvo también ahí. De Chile de todos los moles, ¿verdad? Sí. Ese Chivo. Somos medios parientes, fíjate, porque. ¿Quién y quién? El Chiva y yo, lejanos, pero. Su tío de él. Un saludo al Chiva. Sí, ahorita. Un saludo. Espérame, compadre. Su tío de él, que es Martín Vaca, así se conoce a Vaca, ¿no? El que hace limusinas. Ah, el que poco tiene es pariente limovión. Del Chiva. El que aparece en la televisión. Martín es mi primo y también es primo de él. Ajala, más que de él es por parte de su papá y mío es por parte de su mamá, de Martín Vaca. ¿Y qué decimos cuando oímos eso, Lemus? ¿Qué cosa? Nadie es perfecto. Exactamente. Sí, un saludo al Chiva que va a estar próximamente también, qué bueno, va a estar con Arturo Rodarte. Órale. Ah, sí, claro que un sí. Un cabrón excelente en la guitarra, sí, muy bueno. Sí, muy bueno. Entonces, inclusive, hablan de que hicieron grupos en Estados Unidos, fíjate. Sí, estaban allá ellos. Fíjate que aquí entra un detalle. Un gran número de músicos, relativamente un gran, se fueron a vivir a rolar en Estados Unidos y tocando en bares, ¿verdad? Sí. Tu hermano Nacho ha sobrevivido a eso, ¿no? De eso vive él allá todavía. Él toca viernes y sábado desde hace como 40 años. ¿En un bar? En un bar. ¿Cómo se llama el bar? ¿Sí sabes cuál no, era? No sé. ¿Y en qué parte? Este se cambió. Ahí en Anaheim. Ah, ahora en Califas. Pero estaba en un bar donde tocaban, llegaba mucho a tocarle los Freddy, los Tuca, los Ángeles Negros, todo eso. Onda. Pero ellos eran el grupo de planta, ellos no se movían. Y de hecho, los grupos que llegaban tocaban con el equipo de ellos porque ya estaba instalado todo el equipo. Y ahí duró como unos 20 años. Y se acabó eso y entró a otro lugar, un bar donde ya tocan puro rock. O sea que ya se establecieron en el DF. En Los Ángeles. Madre, en Estados Unidos. Pues tiene más de 40 años. Pinche sí. Resbalón me aventé, ¿da, compadre? Leve, nomás como de 200 kilómetros por hora. 2000 kilómetros. ¿Y tú qué opinas de lo que está diciendo Manuel referente a lo que viviste y lo que... Bueno, pues, contigo ya vino lo cartonero, ahora sí, ¿no, compadre? Pues sí, digo, también dentro de tanto ir y venir, ¿no? Encontramos una manera de publicar en... pues con tapas de cartón, ¿no? Del cartón que, pues que son empaques que las tiendas los desechan y nosotros vamos y los recolectamos o les compramos a los compas que pasan por aquí, que traen sus bonches de cartón y con eso hacemos las portadas. Este movimiento nació por allá por Argentina, ¿no? Yeah. Es que le han ido cambiando como, siempre le van cambiando los nombres a las cosas, ¿ves? Como eso de que trabajamos con presos y les tenemos que decir PPLs, ¿ves? Que porque son personas privadas de la libertad. No se hagan pendejos, ¿ya? Están presos. Pero ese es el rollo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los indigentes les dicen... personas en situación de calle. No, sí. Cabrones, pues son indigentes, ¿no? Pero el rollo es ese, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a escribir y a hacer nuestras publicaciones, se llamaban publicaciones marginales, porque estaban al margen de la institución. Ya después fueron inventando cosas y luego nos dijeron independientes, ¿no? Mi madre, ¿cuáles marginales? Porque es una situación política, pues, ¿no? Pero el rollo está así. Entonces llegamos a estas publicaciones de las cartoneras y encontramos pues un mundo muy rico, ¿no? De expresiones artísticas en la literatura y bueno, pues ya tenemos 13 años haciendo libros con la basura, ¿no? ¿En qué otros países? Porque tú ya viajaste a otros países, ¿qué hay eso? Platícanos de esos países. Bueno, les comentaba, esto empezó en Argentina como libros cartoneros, marginales siempre hemos... habido, ¿no? Sí. Y esta forma de hacer libros ha sido muy económica, digamos, barata, ¿no? Para quienes no tenemos lana para publicar, ¿no? Es como quien inventaba aquellos botes para hacer reflectores, ¿no? Y entonces, pues es un poco todo eso, la creatividad a partir de la pobreza, ¿no? O del no tener con qué hacerlo. Entonces, esto del hágalo usted mismo también, el apoyo mutuo, todo eso entra dentro de lo que hacemos los artistas marginales, contraculturales, como le queramos llamar, ¿no? Y pues... esto nació en Argentina, ya hay en todo el mundo este tipo de cartoneras o de editoriales cartoneras y a nosotros nos ha tocado ir a dar talleres a Brasil, a Perú, a Inglaterra, ¿no? Y bueno, próximamente también nosotros vamos a hacer un encuentro internacional aquí en Guanatos. ¿Y te encargas tú de eso, compadre? Sí, nos encargamos todos los cartoneros de aquí de Guanatos, ¿no? Hay más cartoneros. Somos un chingo, o sea, ya estoy viendo a una que nos está tomando este video. ¿La maestra? La maestra tiene una cartonera infantil en su escuela, porque este tipo de publicaciones se pueden... ¿El nombre de la maestra? La maestra, ¿cómo se llama, maestra? Yolanda Escamilla, ella tiene una cartonera en una primaria, en una primaria, pero también, pues así como hay cartoneras en escuelas, en barrios, en colonias, en zonas rurales, mira, por ejemplo, los compas de Brasil trabajan en las favelas, trabajan en las minas, nosotros hemos ido aquí a poblaciones marginales o donde hay gente que no tiene varo, ¿no? Y que nos piden pues que demos talleres en estas zonas donde no llegan pues no las políticas culturales del gobierno. ¿Tienes un libro a la mano para mostrarlo, compadre? Porque también ya empieza a trabajar gente dentro del arte en las portadas y están... Aquí tiene uno mi compadre, muéstralo, compadre. Pues ahí se alcanza a ver, ¿no? Mira, curiosamente este libro... está una comitiva aquí de artistas chilenos en Guadalajara que vino a un evento que se llama Encuentro de Artistas de Barrio y este compa que ilustró este libro de Noches de Perros Tristes, que es una publicación de Julio Grotem, que es un compa excarcelado de unos talleres que dimos en prisión. Este chavo es un sordomudo que viene a presentar un libro desde Chile aquí a Guadalajara y él hizo esta portada, ¿no? Entonces se da también esta participación, esta colaboración entre grupos, ¿no? De artistas de diferentes partes. Quiero mostrarles la calidad que tiene, ¿no? De hecho, no es un cartón tirado al cesto, cabrones. Vean ustedes. A lo mejor su sí fue guardapolvo. Pero me estoy hablando ya de entero, compadre. Entonces podemos verlo. Velo, están muy bien hechos. Sí. Inclusive que ahora que estuvo el pastel y el güero, mi compadre se ofreció a hacerles uno dedicado a ellos. ¿Sí? Y les interesó, tómalo. ¿Cuánto vale un libro de esos, compadre? Mira, valen desde 100 pesos hasta 150, 200. También tiene mucho que ver el arte dentro del libro. Uh-huh. Estamos ahorita formando un libro que puede llegar a tener un costo de 400, 500 pesos, porque va a traer una pieza en grabado dentro del libro, ¿no? Entonces, también es esa parte donde hay colaboración de otros artistas, ¿no? Porque esto precisamente nació a partir de que no había varo allá en Argentina, y un compa que es artista plástico y un escritor formaron este grupo que es Eloísa Cartonera, ¿no? Mm. Y la idea era hacer portadas coloridas y que tuvieran buenos contenidos de literatura. ¿Cómo usted hace, Manuel? Perdón. No, pues excelente, eso es algo que... Compadre, la invitación está abierta a músicos de rock que quieran escribir algo sobre su historia. Sí, mira, lo más importante de esto es que... cualquier otra gente. Es que los talleres son de autoedición, o sea, si por ejemplo nunca has escrito o quieres escribir un libro sobre tu vida o sobre la vida de algún familiar o un libro colectivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el compa Manuel que ha participado en muchos grupos y que les puede pedir a los cuates que, a ver, haz dos cuartillas, dos hojitas de tu experiencia en la banda, ¿no? O en tu vida en el rock o en la música. Son dos, tres, cuatro hojitas que luego se pegan a dos, tres, cuatro hojitas de otro artista, otros dos, tres hojitas, y se hace un contenido de diferentes grupos o diferentes asociaciones y se arma, ¿no? O sea, tiene muchísimas variantes, pues, el libro cartonero, desde una historia personal, una historia de una banda o la historia de un movimiento, pues, ¿no? Y esto lo puede hacer hasta gente que no ha escrito, porque también podemos hacer inducciones para que escriban o a talleres para ayudarlos a que escriban, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo llevamos, Lemus? Una hora. ¿Hay algo, Susanita? Vente. Vente, Susan. Sí, ya. Sí, para que esté todo el... No, que te vengas, que para que esté todo el cuadro. Sí, cómo no, sí. Bien importante, Susana, un parote también. Sí, hoy es sábado 5 de noviembre 2022. ¿Ya habías dicho eso? Sí. No. Pues estamos en vivo. Queremos enviarle un saludo especial a Chemo Castillón, que está también convaleciente en casa, que si Dios nos presta vida y él se recupera muy pronto, lo vamos a poner por aquí en el programa. Un saludo de todo el staff de Radio Cartón y el programa. Cristos les ama. Sergio Fong, verdadero promotor cultural, sin todo este estorbo de la burocracia y los esquemas rígidos de las instancias gubernamentales. Saludos, Cristos. Saludos. Santos Cristos, Villalobos sí. Nos está mirando. Muchas Víctor gracias. Esquivel, saludos. Blanca Estrena Briones Gaitán, perdón. Qué perrón programa, un mundo único de cartón. Saludos, Blanca Estela. Pirurris Roots, maestro Sergio Fong. Hola. Enrique Rocafé, que también nos está mirando hoy. Saludos. Roberto Chiva le manda saludos. Saludotes. A su primo y a toda la banda. ¡Ey, primo! ¡Ey, primo! Yolanda Escamilla, se disfruta mucho estar aquí con un rico cafecito. Que nos acompaña el día de hoy, la maestra. Habíamos hablado de la maestra. ¿Tú tienes? Sí, no, pero por ahí leí que estaba también mandando saludos Isbalanqué Torres, que no lo conocemos por acá. No, a Pedro Villalobos, alias Pedro el taxista, un gran compa de nosotros, ¿no? Simón. Y sí, vi a algunos otros ahí, pero mi celular se quedó sin pila. Sí. Ok. ¿Tú qué opinas de lo que estamos hablando, Susana? Bueno, pues es una remembranza de todos esos años maravillosos, como tú lo mencionas mucho. Es un triunfo para nosotros o un logro enorme haber aterrizado un proyecto como esto. obviamente gracias a Sergio Fong y a todo el equipo que nos apoya cada semana. El renegón aquel, a Junior. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Pues yo estoy encantada de poder verdad, estamos, apoyar, de poder estamos colaborar. En el octavo programa. Así es. Que estaba programado nuestro querido Toñito Ibáñez, Toñito, de Pedro Que Lastín. Todo vaya bien, Toñito. Que todo salga bien, sí, que, sí, sí. Que se resulte Él va a venir nomás, aquí. Espero que esté bien. El carnal sí, claro que no sí. vino, Gabriel pues a lo mejor tocó. Pero siempre habrá materia para llevar a cabo en este caso. Nos acompaña Manuel como representando al rock de la urbe. Mi compadre Tecla representando a la literatura de la urbe. Susana, mi esposa, que estamos muy contentos de tener este programa. Y poder estar, repito, apoyando a nuestros compas músicos de Guadalajara. A los que menciono sobre el paréntesis de las rolas de los Struck. Escuchen, les invito a escuchar, si se pudiera aquí a ver si hay maña o algo, pero escuchen a México, no, Go 70 de los Struck. Se van a sorprender, como nos sorprendimos nosotros, de la bien ejecutada que está la pieza. Sí, aparte que la armaron duro en la balada, tenían uno que otro temita, rock and rollero. También, por ejemplo, el grupo Santa Cecilia. ¿Tú sabes de dónde era ese grupo? No. ¿Tú, compadre? Yo creo que de aquí no creo, yo creo que era de la capital, no sé, no sé. No, no tengo idea. Porque si hubiera sido de aquí, estuvieras, sonaba, ¿no?, en las pláticas. Sí, no. No. Sí, no, yo no. Pero, por ejemplo, ellos tienen la pieza de Freedom, de Fe y la tienen muy buena, muy buenas interpretaciones, porque también hay que reconocer algo. Tocaban todos los cabrones días hasta dos veces, ¿verdad, Manuel? Tenían un callonón. Los sí. Yo me acuerdo, es que mira, aquí hay que, mucho de qué hablar. Por ejemplo, algo que me sorprende mucho es que yo pasé un día, una tarde, noche, por el casino Bugambilias, que era donde se reunían todos los pinches baladistas y fresas. Ruperos, Y estaba gigantesco, está gigantesco. Inclusive había un lugar que entrabas al baño y parecía una casa, ¿no? 20 baños, no sé, de lo gigantesca. Y no veías, gente. Y no veías a gente queriendo entrar en portazo. Ni yo tampoco tengo idea de que, por ejemplo, Don Chente Fernández, que jalaba gente de campirana, del pueblo. Nunca vi queriendo tampoco hacer el portazo ni andar pidiendo a ver si entraban gratis. Desgraciadamente, yo me doy cuenta que en el rock estaba cargado de esa gente, que a veces que hasta feria traían y les valía gorra y querían portazo a ver si podían entrar de gorra. ¿Verdad, compadre? ¿Tú eras de esos, compadre? No, pero ¿no? sí me tocaba estar ahí haciendo fila y que llegaba raza y te pedía un peso, a cooperar, dos pesos para entrar, a completar. Y que no traían lana y luego ya los veías adentro cheleando. y tú no traías más que la entrada. Fíjate que nosotros, que cuando iba al Fórum allá por la Glorieta de la Bandera, había un gordo que le decía el Pony, compa mío, que lo conocía, que éramos de la secundaria nosotros, y el Pony me decía: hijo de su puta madre, está el pinche Capulina, cuando no traía suelto. Y ya después traíamos suelto para el Capulina, porque ya está chingando, y pues ya los pesitos. Y un día no lo vimos tragar camarones afuera del Foro, a trague y trague. Eso que tú dices, lo aplicaban. Dinero sí traían. Y la raza prángana sobraba en los eventos de rock. Eso también afectó muchísimo al rock. Muchísimo. Pero digo, de alguna manera también era parte de eso, pues. Claro. Porque también nos esculcaban, ¿no? Sí, para también. Que no trajéramos pomos, ni marihuana, ni supuestamente armas. Y entrabas y todo el mundo estaba fumando mota y pisteando. Sí. ¿No? Es que, y ya, pues ya. Entrado. No, y en esas tocadas la mota sabía re buena y en aquellos años más, porque siempre también alguien sacaba el gallo. Y rolaba entre los labios de los compas como contexto social, así. Claro. Y era una pinche mota que le dabas el jalón y desde los talones hasta las orejas, cabrón. La Porque mota. Ya no te volvía a tocar. No, hijo, te dabas unos toquesotes y te sabía re bien el rock and roll, ¿no? La fiesta, esto. Sí, era parte. ¿Tú a cuáles casinos ibas, compadre? Yo nada más conocí uno que... El Popular. El Popular. El casino, no sé cómo se llamaba, el Sutaj, que estaba por Revolución. El único de trabajadores de Jalisco. Sí, también por aquí, por el centro, en algunos... como talleres mecánicos, sí, ¿no? Sí. En Gómez Farías. En Gómez Farías era estaba el Popular, ¿no? Sí. Sí, pero aquí había uno que eran como garage. Le llamaban tú sabes, ¿te acuerdas de esos? También eran ponquetos. Ahí una vez fui con mis hijos, que el zanahorio jugando con una patineta me dio un putazazo en el talón. Y le dije, si avientas otra, cabrón, vas a ver. Y fue aquí en un taller... Eran garage. Esquina y hubo mucho, fue una tocada pongo. Bodegones, ¿no? Bodegones. Sí. Como, sí, pues como las vías. Como huertas de, también. Bueno, casas grandes que tenían como un corral, unas huertas. También. Ahí por el barrio había varios lugares donde se hacían tardeadas. Cualquier lugar nos servía, ¿no? Fíjate, mi compa Ramón, ¿cómo se llama, hija? Ramón García, del DF, fundador del Chopo, dice que en México le tocó que sacaron vacas de un lugar para meterse ellos. Sí. Así, a ese nivel, ¿no? O sea, sí, se daban las tocadas. Y desde luego para este lado de lo que era allá mi barrio, pues había varios casinos también, como ese que les comento de la penalita que estaba ahí, o el Lienzo Charro, había también en varios lugares, así, el Club de Leones, ¿no? Sí, había varios lugares. En San Pedrito, ¿no? Los hacen en un baldío. El Parque Alcalde. ¿Ah, sí, en un baldío? En la terraza del Parque Alcalde. También. Sí, cómo no. Ahí, pero era más ya, más selecto, ¿no? Por ser céntrico, ¿no? Más, sí, sí. No pero, le caía no, así. No, ahí en la terraza del Parque Alcalde llovían pedazos de lote, también. Piedras y la chica, de afuera para adentro, porque sí, estaba como abierto un poco el techo. Sí. Y ahí tocaba, no sé, el Traffic, ¿no? Traffic. ¿Cómo rayó toda la ciudad el cabrón, edad? Traffic. Pues no sé si le hubiera dado publicidad eso, cabrón, pero se dio, ¿no? ¿Tú, compadre, fumabas mota dentro de los lugares? Yo no recuerdo ni siquiera haber fumado mota algún día de mi vida. Ah, qué curioso. Mucho menos, digo, en los lugares tampoco, pues, pero menos, en el cerro... No, a mí me parecía que no estaba bien hecho eso, fíjate. Yo incluso hice algunas veces manifestaciones en contra de todo ese tipo de... Yo no sé quién chingados te crea eso, cabrón, la neta, yo no sé en qué momento, porque yo no, ni madre, no. No, mira, pues pasaban... Alguien lo está huyendo. Alguien tiene que decir, por favor, hay alguien que sepa de eso, llame, por favor. Pasaban todo tipo de cigarrillos. Sí, ¿no? Y todo tipo de trapitos, sí, y todo tipo de caguamas. Y... Sí. Una vez me acuerdo que no sé dónde chingados le di un trago a una caguama y traía una cucaracha, como... Sí, nomás la escupí y ahí pasé la pinche botella, ¿no? Sí, hija. Muy loco. Bueno, tenemos saludos también de José Ramón Cervantes Durán. Un saludo al Checo Fon, el incansable guerrillero de la resistencia contracultural. Chido, saludos muchísimo. Desde Tepas. Jorge Granero, saludos. Órale. A todos, en especial a John Vini y Susana. Muchas gracias, Jorge. Saludos. Granero, un compa. Enrique Rocafé, así estaba en la cartonera del Batán, bardas de adobe. También Enrique Rocafé. Se armaban también tardeadas en el estacionamiento del mercado de Atemajac. Sí, también. Enrique Rocafé, saludos, Enrique. Rocafé quiere su programa, ¿verdad, compadre? Sí, le vamos a hacer un programa, ¿no? De hecho, sí. Claro que está invitado. Hay que invitarlo. Sí, pero durante un chingo de tiempo. Rocafé fue chicharo de Rip, ¿verdad? Dice. Sí, él anduvo en muchos... Por cierto, saludos, Enrique. Saludos, Enrique. Un fanático de Rip, Rocafé. Pero que fue chícharo. Sí. Fíjate que dentro de cuando tuve mi face, que pinche Rocafé, yo no sé de dónde saqué, que yo, ¿cómo dijo, hija? Que no me gustó. Sí me gustó, pero en eso se me presentó una situación de mis ojitos que ya no estoy frente a la computadora, porque después de verme jubilado, todo se me subió. Por tragón, fumar mota, acostado y estar en la computadora hasta toda la noche. Entonces resultó, pero que me encantaba el Face, y ahí pues hablábamos de todo, y una de las cosas que hablé, que escribí sobre eso, que desgraciadamente creo que no se va a concretar, fue que queríamos invitar también a los chícharos de los grupos. Y a los grupos. Pero mira, de la Sole, al Yogi ya murió. De Toncho, Winnie murió. De los Spiders era el hippie, que dicen que se desapareció totalmente de la escena. Del Frankenstein era uno que llegaba, pero bien estrafalario, ¿te acuerdas? Bueno, que movía las luces y parecía que iba a tocar, pero no era el que movía las luces, cabrón, tan locochón que llegaba. Y Rocafé dice que él fue chícharo de Río. Entonces, pero ya son muy pocos los carnales que les decíamos chícharos, aquellos que ayudaban al grupo. Uh-huh. También estuvo Gabriel, hermano de Chipote. ¿Cómo se llama Gabriel? También fueron chícharos de Toncho mucho tiempo. El Panchito fue chícharo de Toncho. Uh-huh. Pero los de aquellos setenteros, pues ya todos han fallecido. Me acuerdo que tenían unas pinches putizas porque, por ejemplo, varios casinos estaban en segundo piso. Y subían todo el equipo como pípila, cabrón. Yo me acuerdo haber visto al Yogi, Chonchito, el Winnie. Entonces, me acuerdo que una vez el de modelo, porque ahí no había escaleras, se decía, no hombre, el Winnie es bien educado, bien alivianado, llega, buenas tardes, señor fulano, dice, pero el hippie nomás llega y avienta las cosas como que llega encabronado. Entonces, pero esa era la idea, hacerle también un reconocimiento a todos los chícharos de los grupos, sí, pues porque era como el quinto músico, el sexto sí. músico, ¿no? Que también tenía mucho que ver. Contaban mucho en la parte del grupo. Del grupo. Por ejemplo, les dejaban ya listo todo, nada más, ¿sí? Para llegar el músico y empezar a tocar. Muchos hasta te afinaban las guitarras, ¿no? Ya nomás llegas y dale. Pero ya no hay. ¿Tú fuiste chícharo de tu hermano Nacho? ¿Le hacías el paro, Manuel? Yo me acuerdo haberte visto ahí. ¿Con Steelhammer? Sí. Sí. Me acuerdo de ti bien claro en el foro de Articultura. Sí, sí me acuerdo. Ahí toqué yo ya. Ah, sí, ¿con sí, quién? Con Steelhammer. Ah, sí, el bajo. Yo era el bajista. Ah, órale. Sí, o sea, cuando salió Gabriel Coria entré yo porque Nacho se quedó sin bajista y yo me salí de Neblina. Entonces ya me fui yo con él. Y yo estuve, pues ya muchos años con él, antes sí. que se fuera. Pero sí, yo le ayudaba, siempre le ayudaba a cargar. De hecho, yo fui chícharo de trapecio también. Con Panchito. Panchito también fue. Panchito, yo andaba con Panchito. Un excelente grupo. Fíjate, otra vez vuelvo, o sea, puta madre. No sé, pero en el concierto de trapecio, dos elementos de Toncho, Lupillo y Beto Nájera, y se integra un integrante, valga la redundancia, se integra el Gallo Esparza de Miguelito, los Dugdugs. Era un trío excelente. Sí, sí. Hicieron una presentación de lujo en el Foro de Arte y Cultura, los presentó un amigo de ellos, o sea, estaba de lujo. Por ahí anda un casetito rolando, nosotros tenemos uno. Pero siempre salía el pinche payaso. Y cuando yo estudiaba para maestro, si él se acuerda, maestra, que nos enseñaron la normal, el amable, el estudioso, el esto, y estaba a diario el pinche payaso. Pero en los niños es natural. Pero ya viejos los cabrones y que sale el clásico. ¡Una cumbia! ¡Chinga tu madre! Echó a perder la grabación porque aparece ese gritito en la grabación, y cagadero de risa, por lo menos le dijeron uno, cállese cabrón, ¿no? Pero no, se sonrían igual, así como un festejo, y eso estuvo, inclusive andaba un gringo en el Foro de Arte y Cultura, que le gustó muchísimo trapecio, y como Beto Nájera habla muy bien el inglés, se puso a comunicar muy fácil, y después tocaron el Talpita, que nada que ver. O sea, con toda la intención del mismo grupo, pero no tenía nada que ver el foro, no tenía que ver la misma acústica, y el gringo fue, lo siguió, pero ya no se volvió a ver, no duró mucho trapecio, se fueron a México, y bueno, creo que allá se separaron, se y cada quien a su lugar. Pero sí, fue hicieron una gira hasta Cancún, hasta allá. ¿Tú anduviste en giras con ellos? Sí, sí, pues yo fui con ellos para allá. Pero les iba muy pero bien. Pero fue una gira hambrística porque no había. No hubo nada. En el camino se fueron vendiendo todo el equipo. Ya nos regresamos en camión sin nada. Sin equipo. Sin equipo. sin camión, sin nada. No estuvo. Eso yo les digo que fue una gira hambrística. Y de mucha hambre, eso estoy seguro. Pero el triunfo fue regresar. Pero los buenos ratos que pasamos nadie nos los quita. Nadie se los quita. Porque unos también sí, tocaba muy bien trapecio, a mí me gustó mucho, ¿no? Sí, muy padre. ¿Tú cómo ves, compadre? Pues fíjate que yo tengo ganas de preguntar algo, porque yo estaba morro, yo soy del barrio de Mezquitán, cerca de ahí de pues la normal, ¿no? El Parque Alcalde. Oh. Y yo cuando tenía 10 años, hubo un evento ahí en el Parque Alcalde, pero en la calle, en 1972, que le llamaron el Gusto, no, el Abandarito. El Abandarito. Donde, porque yo nunca oí tocar a Pedro Lasquil, pero tenía la remembranza por los compas del barrio, se fue como considerando como, para mí, como un mito, ¿no? O sea, yo sé que existió, pues, ¿no? Pero nunca lo oí tocar. Y decían que era como la parte de los que organizaban esos eventos dentro de la universidad, que hacían los toquines. Y también en ese lugar, ¿no? Ahí en el barrio había un grupo que se llamaba Grupo Huautla, pero yo tampoco los conocí, yo estaba muy chavo, que el maestro Sepúlveda, que es un ácido tomador de café aquí, tocaba con el Güero Huautla, que es su hermano, y tenían un grupo local ahí en el barrio, y ellos estudiaban en la Facultad de Contaduría, que en ese tiempo estaba donde es ahora el CUSH, a un lado del Parque Alcalde. Entonces, de tanto hacer toquines, se fueron haciendo más grandes hasta que hicieron ese en el 72, después de Avándaro, ¿no? Y que yo recuerdo que estuvo ahí la Cochera en Servicio, sí. La Sopa, que había un grupo que se llamaba La Sopa, 39.4, ¿no? La Avenida del Blues, o la Avenida de la Calle Hidalgo. Más bien la banda de la Calle Hidalgo. Sí, y Pedro Lasquil. Pero yo, porque estaba cerca, ¿no? Es decir, tres o cuatro cuadras de mi casa, y que los viejos, los que se dejaban la greña larga y andaban de guarache, chalequito de cuero y ese, con tiritas, sacaron sus collares. Bueno, es que era toda una estética hipiteca, ¿no? Sí, sí, sí. Y ellos nos llevaban, pues, a nosotros como chavitos, y me tocó escuchar algo ahí, ¿no? Digo, escuchar, pero no sabía yo a qué grupo. Sí hay esas anécdotas con esos títulos. También se dio otro para La Barranca, que quisieron hacerlo. Creo que también allá en la Escuela de Arquitectura está también el evento de La Gran Paloma, también, que se dio en la facultad, donde hay una anécdota que se subieron un montonal de chavos, un árbol se les vino. Que se cayó el árbol. Entonces, sí hay registro de todo eso, registro mental dentro de esos eventos, que hubo muchísimos. Pues es que la mata estaba, ¿no? Estaba en su momento todo esto. Entonces sí hubo muchos eventos de este tipo y de este nivel, y pues estaba bien poblado, vamos a decir así, el rock, en el sentido de que había los chavos de aquel tiempo. Y yo creo también, este programa que se ha hecho precisamente para hacer honor y homenajear también a toda esta raza que se la partió, que hizo esta cultura del rock and roll acá en Guanatos, en Jalisco, también sería chido, porque una vez me platicaba un compa, pues digo, no somos herederos, pero pues tú eres una de las personas junto con Susi que han hecho esta historia también, o que guardan muchos, desde afiches, discos, objetos, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que hay gente que de repente tiene un póster, ¿no? O tiene una revista. Sí. Pues igual acá la pueden hacer llegar de alguna forma. O si es una grabación en cassette, que luego llevaban ahí sus grabas, pues hacerlas para generar este acervo que tienen los compadres, yo, mi Susana, pues más grande, ¿no? Porque sí es muy interesante que de repente hay una rolita por ahí que nadie grabó, pero que mientras estuvieron ahí jugándole, ¿no? Así como fuera de, o haciendo como una especie de ensayo, ¿no? Como esto que le traje a John, no hay nada. Esto es de Steve Hammer. Esto nunca lo grabamos en estudio, pero yo lo tenía guardado. Y son unas joyas. Sí, totalmente. Es pura música original, ahí no son covers. Toda la música era de nosotros. ¿Quién componía? ¿Tu hermano? Nacho, Pedro Bojorges. ¿Qué pasó con Pedro Bojorges? ¿Se hizo así estuvo en el movimiento y desapareció totalmente, ¿verdad? Pues tuvo una vida muy... Lo que pasa que... Ay, no sé si hablar de eso. Pues Pedrito Jorge era una gran persona. El que te quemas eres tú, no te apures. ¿Ande? El que te quemas eres tú, Manuel. No, pues sí. No, una excelente persona, Pedrito. Y músico, cuidado. Sí, era excelente, muy buen músico. Gran músico, pero pues murieron sus padres y pues se echó a perder Pedrito, la verdad. Se metió la droga. Pata. Ahorita, actualmente, sin irme tan lejos, vive en una reservación en Toluca. Ah, órale. Vive con unos... Pues, ¿cómo te diré? Pues es una reservación con los... Como indios, así tienen... Okay, como una comuna. Una comuna ahí. Y ahí vive con ellos. Él vino conmigo hace como 4 o 5 años, después de que todos creen que está muerto. Ya. Pero él no está muerto, él está allá. Órale. Lo que pasa es que ya no quiere venir porque ya no tiene nadie aquí. Qué bueno. Y todos se le echaron encima, todos sus amigos lo... Muchos compas han salido de la ciudad por sanidad, ¿verdad, hija? Porque por salud mental. Por salud. Sí. Se hizo cristiano él. Ok. Pero la vez que vino me trajo un disco. Lo iba a traer ahora para que lo vieras. Es un disco a Dios. Él lo compuso puras canciones a Dios. Dice, yo ya no las toco para Dios. Pero es un excelente musicazo él. Sí, muy bueno. Yo lo vi a Pedro Bojón. Qué bueno saber de con él. Tu hermano. Sí. Y con Steel Hammer, pues él era entre Nacho, Jorge y Morita, más bien todos componían, porque cada quien metía su parte, pero ellos siempre llevaban la parte principal, llegaban, hoy traigo esto, mira, pues no te miento, pero en 15 o 20 minutos hacíamos una canción, ahí entre todos, pero es que todos ponían su parte, el qué pianista, él. Y excelente, así hay unas canciones muy, muy padres, que lástima que nunca se grabó de eso. Ese sí, es uno de los problemas, pero también el reconocimiento a los que no grabaron y estuvieron en el movimiento, ¿no? Sí, claro. Que fueron fíjate muchos, que, fueron que hablando bastantes. De Pedrito, de Toño Ibáñez, que es alguien que todo mundo conoce y apreciamos con mucho cariño a Toñito Ibáñez. Y pero a todo mundo conoce. A todo mundo conoce y a viceversa. Y algo de lo que íbamos a comentar aquí frente de él era que una de las cosas que para mí en la personal no se había dado, no lo recuerdo, pero fue el primer grupo en tener la ocurrencia de traer playeras que decían Pedro Lasquil y tenían una hormiguita abajo, ¿sí te acuerdas? No se había visto eso de playeras hasta... Yo no lo viví con ellos, pues, porque yo tengo como 15 años como Pedro Lasquil, pero los originales sí me acuerdo que traían los eso. 70. De hecho, yo iba a verlo a tocar a ellos, ¿sí? cuando tocaban en las tardeadas y lo veía y me gustaba mucho el grupo. Sus fans traían la playera. La playerita ahí. De Pedrito Lasquil, Pedro Lasquil y la hormiguita. ¿Y si sabes qué significa la hormiguita? No. Lo que pasa es que cuando Pedro Lasquil empezó a tocar, se burlaban de ellos, pues, porque eran malos músicos. Les decían, no, ustedes están, se equivocaron de profesión, yo no sé qué están haciendo aquí. Yo no sé por qué. Pues están en esto, ¿verdad? Entonces, que. Cuando le pusieron el nombre decían, pues entonces, ¿cómo le ponemos? Y dice Antonio que empezó a pensar, dice, pues como no somos nada, no sé ponerle el Lasquil. Y así se quedó. Después le pusieron Pedro Lasquil. Pedro Lasquil. Antes le decían Antonio Lasquil, pero no, ellos dijeron que mejor Pedro Lasquil. Y estaba en todas las tocadas, ¿verdad? Sí, en todas, tocaba mucho Pedrito. Todos los conciertos. ¿Tú lo veías? ¿Ibas a sus tocadas? Yo iba a sus tocadas, yo era fanático de ellos. Me gustaba mucho cuando tocaban ahí. Y es un músico, qué chido. Como otros músicos no lo tienen. Está lleno de recuerdos de sus tocadas, del momento. Yo por eso quería que viniera, porque platicar con él es un agasajo. Sí, totalmente. Sí. Te ya nos hemos aventado unos preprogramas cuando hablamos por teléfono con él. Y es, pues, que mira, muy también, interesante. Sí, sí. Toño te sabe todo. Ya lo hemos dicho también que... Hubo una ventaja para nosotros como fans, como una desventaja como músicos, porque la desventaja es que no les redituó lo que tenía que redituarles económicamente como músicos realmente, creadores de un movimiento en Guadalajara. Pero como dices tú, pues se la pasaron también pues excelentemente bien. Manuel, ¿quieres café? ¿Un café, un té o algo? Okay. Algo. Un café, por favor. Junior, gracias. Un café, por favor. ¿Gustan un café? Para Manuel. No, diario invitamos, pero... Sí. Y lo otro es, la ventaja para nosotros fue que éramos amigos de los músicos. Sí. Nos hicimos amigos de los músicos. Muy, muy, muy buena amistad, muy buena convivencia. Toda mi vida te he visto en este rol. Que toda la vida nos ha visto. Yo recuerdo, por ejemplo... Desde que yo era chicha de los grupos. Yo me acuerdo de por ejemplo, con la solemnidad, descansaban y llegué a ver, por ejemplo, al Popo sentado en el entarimado con dos, tres chavos platicando. Uh-huh. Y se hacía una convivencia, ahora sí, como lo que se llamaron aquellos discos, con una convivencia sagrada, ¿sí? Ustedes también en el punk, ¿verdad, Lemus? Eran bien cuatotes todos. Mucha interacción, músicos y fans, ¿sí? Porque Lemus es nuestra siguiente generación, él es punk, es de los punketos, entonces... Otra que hay que hablar posteriormente, también, ya tenemos pensando invitados algunos músicos de punk, entonces... Lemus va a ser nuestro invitado. También lo vamos a agarrar de invitado porque él también... ¿Qué generación, qué años andabas en esto del punk, Lemus? Como del 88 al 95 por lo menos. Órale, un rato. Porque... Nunca dejas de ser, ¿no? No. ¿No? Exacto. Exactamente. Es una actitud, ¿no? Una actitud. Sí, porque nosotros ya conviviendo con nuestros hijos nos damos cuenta que desde el 78 hay punk. Me acuerdo con Duane Pierce está, inclusive trae una gorra del 77. 77, 78, por ahí así. Y si te acuerdas, Manuel y a los compañeros músicos, a las generaciones setenteras no nos gustó el punk. Sí, la verdad que sí. O sea, no caigamos en que sí, el punk de poca madre, que no sé qué. No. Realmente tuvo que haber una nueva generación. Sí, pues llegó una nueva generación, una nueva para generación eso. Que ya no escuchaba lo que nosotros oíamos y luego, por ejemplo, pasó un fenómeno muy... muy raro o muy común, que no sé cómo decirlo, porque nosotros como coleccionistas de los 70s teníamos afecto al rock progresivo, al blues, al jazz, al rock, al country, country rock, rhythm and blues, y teníamos nuestras colecciones están de esos. Ya cuando viene el rollo punk se dirigieron, o sea, fue única y exclusivamente punk. El punk está esto, lo otro, pero punk. Ya los chavos no tenían un disco de rock progresivo, ni madre, una mentada de madre si les invitamos a escuchar eso. Entonces se dio ya una línea punquetona, ¿no es así, Lemus? Sí, así es. Y dentro del rollo popular, un grupo que para mí en lo personal siempre fue el que mezcló todas esta situación fue Police. Le escuchabas pop, le escuchabas reggae, y le escuchabas punk, pues el baterista había sido de grupo punk y tocaba muy bien y eran muy buenos. Y para mí fue una mezcolanza y un nuevo ritmo dentro del rock, indiscutiblemente que se dio eso. Y ese es mi compadre Tecla. Vente, compadre. Estoy atendiendo. A ver, Enrique Rocafé comenta sobre un grupo... Se llamaba Mexicano. ¿Alguien sí, lo conoció, el grupo sí, Mexicano? No, ese grupo lo hizo otro integrante que sale yo de Toncho, Manuel. También fui de eso. ¿Tocaste? De Mexicano. No, yo, mis chichero. Hermanos. Tocó Nacho y Nacho, mi hermano Luis. La batería. Mexicano. Y en la otra guitarra andaba Santos. Santos Villalobos. Sí. Okay. Y su hermano. Un saludote a toda esa que en paz descanse, su hermano, sí. En paz descanse, el Poli, era el bajista. Y el vocalista era Tino, el bajista de Toncho. Que de Toncho. Hizo. Y van a ver, vas a ver, cabrón, te vamos a chingar. Cada quien se mantuvo, ¿no? Sí. Y además Tino duró poco como mexicano. ¿Te acuerdas una de las rolas que tocaban ellos, un fusil? De varios. Sí, pero porque realmente ¿el también. ¿De ellos? El mexicano, porque mira, una de las cosas que también tenemos como. Defecto. En el buen sentido. Sí. La capital la ciudad capital, México, ellos desde hace años que compusieron sus propias rolas. Años, años, mucho antes que nosotros. Y en Guadalajara estaban los que habían compuesto sus piezas, pero también rellenaban la tardeada con los fusiles o interpretaciones del momento. Y realmente, y seguimos todavía la fecha, vamos a la Vaquita Grifa, o vamos a estos lugares, y estamos esperando el fusil. Exacto. Inclusive el Jumbi tiene la desfachatez de gritar todavía, let's work together, cabrón, y que no sé qué, ¿no? Entonces, pero se dio, y en Guadalajara se sigue dando el fusil. Sí, hay grupos que nunca compusieron ni una pieza, se la pasaron todo el tiempo. La Sole, cuando más está su sencillito de He conocido una chica que tiene un poco de folk, luego después grabaron otro que se llama Quiera Dios, que ya es una balada que pues no pegó porque ellos andaban en el rollo, gracias Lemus, que andaban en el rollo de eso, y eso, por ejemplo, una de las rolas de Tino, que no recuerdo yo piezas, ¿tenían piezas originales propias? No. ¿Te acuerdas Yunare de Judas Priest? Que la cantaban sí. Unidos. Y Nacho en la batería lo hacía excelentemente bien. La cantaban en español. En español, Unidos. Junior, ¿me puedes dar un tecito? Un café ya. Excelente, se oyó muy bien ese grupo. Sí, se oyó muy bien. Y mira, otra de los rollos es la imagen, tenía mucho que ver, ¿no? De la escuela de Toncho. Porque realmente Trapecio, bueno, Beto, como te digo, ya venía de Estados Unidos, había estado en un grupo que se llamaba Madame, que salían vestidos de rucas y todo ese rollo, y muy buenos. También fue una llegada de gente con Beto Nájera, que venía de Estados Unidos, al igual que creo que el Tino. Y luego, pues bueno, Rigo siempre como buen hermano de Toncho, y Lupillo, que venía de Satanás, allá del sur de la ciudad. De Talpita. De Talpita o algo así. Entonces, ellos al dejar Toncho Pilatos, se arma Trapecio y se arma, como ejemplo, Mexicano, que estuvo bien. También lo vimos en El Modelo y se armaba bien, pero te digo, había la ausencia de piezas originales. Sí. Estaban fusilando nomás. Sí. Un saludo al maestro Felipe Espinosa Tanaka, que nos hace el favor de sintonizarnos cada semana. Muy buen amigo, el maestro Felipe. Écheme saludos, maestro. Mi niño, por favor, dos cucharaditas. Un saludo a Junior, por favor. Sí, ya está saliendo en la tele. Sí, ya lo queremos. Hazte para acá, Junior. Voltea para allá, ándale, Junior. Ay, es re orgulloso, Junior. Es el chavito. Sayonara, maestro. Después le piden autógrafos. Sí, maestro Tanaka, un respeto y un cariño que se le tiene. Y próximamente vamos a repetir. Sí, tenemos un carbonato muy bueno que vamos a repetir todos, ¿no? Compadre Tecla, ¿qué tienes por ahí? Pues sí, ese saludo al maestro Tanaka y pues algunos otros compas que pues están en un ratito y luego se van, pero... Gracias. Pero sí, a toda esa banda que siempre nos está sintonizando acá en la tele, ¿no? Ya es bien fácil salir en la tele. Sí. Y desde luego que pues también recomendarles que inviten a los compas o que les manden estos links, que luego ya la comadre Susana sube a la página de YouTube, y que también queda como podcast en radiocartón.com, ahí en sesiones con Jumbi e invitados, ¿no? Pueden repetir plato, volver a escuchar la entrevista y la plática, ¿no? Pues también pues ya esperemos que esto ya para siempre, creo que ya nunca más se va a borrar, ¿no? Esperemos. Esperemos que no. Y entonces, si por alguna razón quieres saber tu futuro, pues está la güerita que lee cartas y toda la cosa también aquí diario. ¿Verdad, güerita? Sí, dice que sí. ¿Cómo ves, Tecla? Pues es evidente, pero no vidente. El único vidente es Fernández, ¿verdad? Que ya se nos fue. Sí, exacto. Y pueden venirse, echarse un cafecito a la librería, escuchar el programa, checar libros. Excelente. Es un espacio muy excelente, muy bonito. Aquí tenemos unos jóvenes que ahorita están en una de las banquitas y están muy bien portaditos y están oyendo el programa. Y qué bueno, son bienvenidos quien quiera. y en la semana también mi compadre tiene, aparte de sus libros cartoneros, una extensa cantidad de libros clásicos y de todo tipo, ¿no, compadre? Sí, desde luego, pueden venir y checar abiertamente, sentarse a tomar un café y consultar los libros. También tenemos un espacio que estamos construyendo que se llama Libros de Literatura Penitenciaria. Este tipo de libros no los podemos prestar para que se los lleven a su casa, pero sí lo pueden leer aquí, o incluso los prestamos para que vayan y saquen copias, es decir, hagan algo que les llaman ellos clones, ¿no? Yeah. Y que quienes estén interesados en conocer la literatura penitenciaria, esto que nos viene a partir de ser editores cartoneros y dar talleres dentro de las prisiones, y que nos hemos enterado que hay muchísima literatura penitenciaria, ¿no? Y como decimos por ahí, en las prisiones se escribe mucho, pero se publica poco. Entonces, el hecho de que el compañero Israel y yo y Jesús Zamora y otros compañeros que son parte de este proyecto, que también está avalado y nos financian también universidades de Inglaterra, pues está muy chido para que la gente conozca esta literatura, ¿no? Porque luego también hay muchos escritores, no dentro, también fuera, que luchan mucho para ser publicados, ¿no? Y luego son publicados y nadie los lee, porque ahí están los libros, pero pues ahí están, ¿no? E incluso con apoyos gubernamentales o de instituciones, es como si ustedes quisieran hacer un disco ahora. Actualmente hay apoyos para hacer discos, ¿no? DVDs, CDs, otro tipo de formatos, y los avalan o los apoyan el gobierno, pero esos discos los quieren vender muy caros cuando en realidad son un producto que ya está pagado por el pueblo de Guadalajara o de México o de Jalisco. Uh-huh. Y entonces las bandas o los grupos que sacan esos discos o esos libros, pues deberían de ponerlos a costos económicos, baratos, para que los otros pudiéramos escucharlos o leerlos, o ir a las obras de teatro, o ver la película. Es muy loco todo esto, ¿no? Porque cimentan pues una construcción a partir de del arte o la cultura, sí. Pero luego nos la quieren vender cuando ya está pagada, ¿no? Sí, sí. Entonces es muy loco, porque todo esto se hace gracias a los impuestos que paga la gente que quieren lucrarlo. Exacto. Exactamente. ¿A qué tiempo vamos, Lemus? Ah, aquí mira, Manuel Hongo, le mando un saludo al Banano, que nadie sabe quién es el Banano. Pues es Manuel. Por eso. Es que tú le dijiste, ¿y quién sabe quién es el Banano? Todo el mundo. Pues Manuel, yo sí. Saludos. Me acuerdo de ti, Manuel. Todos. Manuel, no, pues claro. No, digo, una vez que fueron al Bush. También, ¿eh? Exactamente. ¿Qué dices de Manuel? Viejos amigos. No, pues de mucho tiempo, grandes amigos, los Yongo. Sí. Bueno, sí, es un saludote. Sí, a mí, siempre lo he dicho, a mí me gustó mucho el primer Hongo cuando tocaban lo del Trisol. Lo hacían excelente. Sí, excelente. Yo iba a las tardeadas y aprovechaba escucharlos, y ya lo tenemos aquí también. Y se pusieron a componer, ellos sí. No se quedaron. No, tiene como 10 ¿sí? CDs, el meño, o sea, sí, movido. Él sí se puso a sacar el jugo a la... al arte, o sea, sí. Tiene muchas canciones. Y es uno de nuestros compas que estuvo también en Avándaro. Él estuvo en Avándaro. Ah, en los 50 años de Avándaro, que nos invitó Joel de la corte del Rey Carmesí en Reino Ciudad de Guadalajara. Ahí estuvo él como invitado también. Entonces, sí, pues, excelente amigo. Un mundo de amistades y de compas, ¿no? Pues es un mundo feliz, ¿no? Totalmente. ¿Sabes quién dijo eso? Ricardo Ochoa de Nahuatl, de Peace and Love in Nahuatl. Dijo que la generación de nosotros es una generación feliz. Y no porque las otras sean infelices, pero nuestro momento y lo que vivimos nosotros tiene mucho que ver con esa felicidad. Y yo aporto esto porque pienso que nadie lo hacía pensando en el dinero. Exacto, mucho. No, la comunidad que se fincó en los 70s y antes también, desde los 60s, lo hacían por este gusto de estar vivos, de sobrevivir, de vivir la vida, de ser parte de una comunidad, ¿no? Y luego llega todos los grupos unidos, todos apoyándonos unos a otros, sin dinero, pero nos apoyamos. Sí, fíjate que ahorita que estuvieron las chavitas chilenas aquí, algo de lo que me platicaron alguna vez, aunque hay mucha gente cuentera, pero sí tiene que ver, yo creo, que en Chile tocaban en sótanos y pedían alimentos arroz, esto y el otro. Esa era la entrada de la tocada. O sea, para sobrevivir realmente. No, y de hecho esto del apoyo mutuo, la ayuda, siempre se ha destacado la banda por hacer este tipo de eventos, sí, en apoyo a gente vulnerable, a personas con problemas, o sea, uh-huh, ¿no? Los otros lo hacen en el sentido altruista, porque existe esa palabra, desgraciadamente, y lo hacen por medio de asociaciones que lavan lana, que roban dinero, que, ¿no? Y que muy pocas veces en realidad llega tal cual el dinero o el apoyo a la gente que lo necesita, ¿no? Sí, pero mira, una de las cosas que he notado yo, que es cierto, no sé qué palabra utilizar, pero cuando hacen centros de acopio, por ejemplo aquí en Guadalajara, nuestra ciudad, de repente le caen y sí te dejan arroz, te dejan frijol, te dejan esto, y luego dicen, por cuando si nos llega a tocar a nosotros, ni madre, tú da porque te toque o no te toque. Sí, sí, no vayas pensando que esperar, porque te va a tocar. Y además, si te ha tocado toda la vida. El que acaba de hablar es mi querido compadre Sergio Fongoyas. ¿Eh? Qué re bueno para eso, cabrón, desde que lo conozco. En Radio Universidad, en el bus, donde quiera, ¿no? Pero es que es cierto, digo, a nosotros nos dicen, cuando los cartoneros nos entrevistan y nos dicen, ¿y a ustedes les afectó la pandemia? Pues qué chingada nos va a afectar, si siempre hemos estado afectados, ¿no? O sea, ese es un rollo, pues, ¿no? Sí, al final, claro, de cuentas, esto viene de la crisis, y es de la crisis y va a ser para la crisis, o sea, no hay de otra, ¿no? O sea, entonces, hay gente que luego nos entrevista y nos pregunta eso, como me decías, ¿y cuánto vale este libro? Y si tú les dices 400 pesos, dicen, ay, cabrón, pues vale como si estuviera en una librería. Pues ese es el valor de los libros, ¿verdad? Ese es el valor. Dicen, lo que pasa es que la pinche plusvalía y con lo que se queda el comerciante, nos quedamos nosotros, ¿verdad? O sea, ese su precio, o esa plusvalía, ese plusvalor, claro, que tienen los libros, ya no se los queda el dueño de los medios de producción, ya, claro, no se los queda, claro, el tenedor de la mercancía, ahora es directamente del que escribe para el que en lee. En este caso, lo hace, con, ¿no?, los compas rocanroleros, los medios, tanto culturales como los comerciales, no han hecho esto por ningún momento. Nosotros estamos así como de buena voluntad, porque me surre la... Y todo lo que hacemos es por un corazón, su puta madre. Aquí es una voluntad muy inmensa, muy, muy interior, muy de compas, y que se dé a conocer los grupos de barrio, de comunidad, de la raza, de los que hicieron el movimiento, y es como repito, están los de las bases, los de las colonias, barrios, los que calentaban el escenario a los estelares, como fue Pedrito Lasquil, y los estelares, que bueno, ya también estaremos invitando, pero estamos como tomando en cuenta las bases de este movimiento. Muchos de los compas que tenían sus grupos de barrio, que a veces, sí, ni se juntaba la alineación, pero ellos mismos eran los promotores y invitaban a las bandas que ya eran más reconocidas, sí, a sus barrios, ¿no? A sus colonias. Y lo que tú dices, les abrían ahí, pero el pastel era, o sea, el postre era el grupo grande, ¿no? Sí. Ya fuera la Sole anduvo Toncho, mucho, sí, mucho. Y Toncho. Toncho, sí, hasta su momento de muerte, te digo, en Rancho Nuevo llenaba totalmente de cholos y chavos bandas. Sí, claro. Que ya bailaban como haciendo, como que andaban inhalando el Toncho. Es que es muy loco, porque también quienes vivimos aquellas tocadas, aquellos toquines, o como se llamaran, no bailábamos, danzábamos, ¿verdad? Sí. Y entonces, sí, y entonces era ese rollo, porque era muy, muy singular la forma en que se danzaba en estos lugares, pues, ¿no? Incluso no necesitabas ir a sacar a bailar a la dama, ¿no? Tú te parabas o solo le echabas de parada. Estabas bien prendido. Y cada quien, ¿no?, bailaba, sí, por su pinche, sí, lado, ¿no? Y luego inventábamos pasitos, o sea. ¡Ay, cabrón! Se está acordando de mí, se está burlando el cabrón, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de esto, Susana? Bueno, pues algo muy importante también para nosotros es hacerles saber que lo hacemos de todo corazón. Este programa no tiene patrocinios, no tiene sentido comercial en absoluto. Es de todo corazón para ustedes, de nosotros como fans y como raza también, que anduvimos en las tocadas y en todos los eventos que podíamos estar ahí presentes siempre, ¿no? Y de puro gusto. Una ocasión que fuimos... ¿Y dan café? y dan café. Una vez que fuimos Susana y yo al Foro de Arte y Cultura a ver Spiders, que creo que abrió Plasmodia o algo así, que Paco Navarrete nos hizo el paro. Llegó uno del ayuntamiento y porque traíamos a nuestro hijo de Badí, de Ben Brausos, quería suspender el evento. Sí, entonces, tenía 15 días de nacido, de Bayandaba. Nos fuimos a una toquines. Sala del foro y bueno, ya con eso se calmaron. Paco Navarrete nos hizo el paro, pero te digo, así se dio. Inclusive yo estuve en la última tocada del foro con la corte de Cantarranas. Y habíamos los puros que fuimos de Cantarranas, yo no era de Cantarranas, era de la colonia Agustín Yáñez, pero estábamos, nomás cruzábamos la línea de la calle de Gigantes, ya estábamos en Cantarranas, y habíamos yo creo que 50 personas y todavía llegó a chingar el ayuntamiento. Y ya fue como el final del foro. Entonces hemos visto grandes lugares, grandes momentos y grandes caídas. ¿Cómo andamos? 15 minutos. 15. Una despedida, compadre, aunque seas de aquí. Sí, que ching. No, es que me hizo que me acordara de los inspectores, de estos cabrones que siempre. No, más andan chingados. Entonces, sí me encabroné, compadre. Sí. Pues, ¿para qué me hacen cabrón? Entonces, sí, a todos estos señores que definitivamente, ¿no? Son más allá de ser pues. Fascistas, ¿no? O sea, cabrones que no dejan vivir, pues, ¿no? Porque a nadie les hacían daño, a nadie les hacíamos daño, o sea, era una comunión, una comunidad, una parte chida de la vida, ¿no? Y llegaban estos cabrones a chingar, ¿no? A decirnos, no, cabrones, ustedes no son los dueños de su vida, ustedes se tienen que chingar, ustedes no pueden vivir felices, cabrones, ¿no? O sea, se tienen que mochar. No, y luego te das cuenta de que había otros compas de jóvenes y que luchaban por una sociedad mejor y que eran encarcelados y que los torturaban, algunos sí, los exiliaron, sí. Los mandaron lejos del país. Yo en la secundaria tuve un maestro guerrillero y amaneció muerto en un lugar horrible. Entonces todo el tipo de expresión juvenil, en vez de chingarlo, deberían de usarlo para mejorar, ¿no? Para ser mejores, claro. Porque nadie anda buscando a quién chingar, ¿no? O sea, mira, compadre, como contexto social también, las tardeadas eran un desahogo de los chavos. ¿Qué? O sea, ibas, aventabas todo semana tras semana y salías bien a gusto. Y sin embargo, ahora los chavos no tienen nada, están marginados, más grueso que nada. Aventándole drogas, que el pecado del pueblo es consumir lo que le ofrecen, a veces no conocen ni lo que le avientan. Sí, ¿no? Y aparte, pues es la época del pavo real, ¿no? Los 15, 16, 17, 18 años, cabrón. Sí. En los que uno quiere ser guapo y se viste bonito para la chava. ¿No? O sea, sin pensar en otro tipo de ondas, digo, desgraciadamente a nosotros nos tocó trabajar desde morros. Claro. Y teníamos otra visión, pero sí nos tocaba y sí nos gustaba ir a los toquines, a las fiestas, ser partícipes de la sociedad, de la juventud. Totalmente. ¿No? Susana. Chinguen a su madre los de... Pues un placer estar cada semana aquí con nuestros invitados. Son historias maravillosas las que todos cuentan. Yo no fui gran parte de ello porque, bueno, era muy morrita en ese entonces. ¿Qué te dijo Mario, el de Longo, hijo, que conociste a John? ¿Qué pasó? Y valí queso. ¿Pero queso sagrado? ¿Te echaste a perder? Así es. Sí, pues muchas gracias a todos. Y bueno, aquí estaremos cada semana, si ustedes lo permiten. Y nuestros músicos nos hacen el paro a venir. Sí. A no, contarnos. Pues Manuel, un banano, placer siempre. Yo agradecido, gracias por invitarme. Qué lástima que Toño no pudo venir. Sí. Pero creo que le mandamos un abrazo. Un abrazo a Toñito. Yo creo lo bueno que está bien él, pero su hermana no. Okay. Y ojalá que pronto esté con nosotros. Y yo felicitarlos por este programa porque la verdad nos une a todos los músicos que nos hace falta esto. Nos hace falta esto porque estamos mal ahorita todos. Pero qué padre que está esto aquí, los felicito. Y saludos a toda la banda. Muchas gracias. Qué loco. Gracias. Y bueno, ¿qué tiempo estamos? 12. Gracias de nuevo al equipo Junior, Lemus, Susana y mi compadre Tecla. Y gracias a Manuel, que había tres invitados más, por alguna razón no se dio. Y hay fiesta en la Vaquita Grifa, si alguien gusta ir allá en la colonia Yañez, tal vez de aquí nos damos una vueltecita. A las 10 tocan los que Sal y Pimienta, Ex Hongo, Sinmeño y el Monkey con Navajo. Y pues sería chido ir a pasarnos un rato como fin de semana ahí. Y pues ya se imaginan, la Vaquita Grifa, hay grifa. Saludos a Manuel Meño del Hongo. Saludos, sí, Meño, saludos, ya estarás aquí. Vas a ver qué bien. Muchas gracias, buenas noches y gracias a todos. Gracias. Gracias por esos aplausos, realmente me siento muy feliz. Gracias a la gente invitada, a la gente que está aquí. Al público, gracias al público. Bueno, pasamos al momento de los autógrafos. Ah, ya. Tenemos. ¡Córtale! ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale, chavo! A ver.